blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Ah! In fearful day, in raging night, with strong hearts full, our souls ignite. When all seems lost in the war of light, look to the stars, for hope burns bright. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Nosotros, como todos los miércoles, somos el equipo secuencial, que en esta ocasión somos tres cuartas partes. Tengo aquí frente a mí a mi carnalito el buen Zico. Yo. Ajá. Es que viene medio madreadón. Ajá. Parece que me puse un mega madrazo. Viene en modalidad Rocky Balboa. Necesitas ver más box. Perdió contra la fresa del dentista. Como quieran verlo. O sea, bueno, anda por tu dentista, güey. Pero sí te surtió bien gacho, güey. Pero bueno. No, otro tipo de fresa, güey. Ah, ok. Con la que te dan, o en sea, la madre. Tipo anda así, güey. O sea, también te madreó, güey. Porque no te lo hizo de agrapa, güey. O sea, tipo, y también te sableó bien cabrón, güey. Eso cae. Sí, okay. Saludos y, a mi dentista, por cierto. Es que no nos está oyendo, pero saludos si alguien saludos la conoce. La saludamos de todos. Es amiga modo de mi esposa, entonces no nos oye, güey. Aquí a mi siniestra tengo al buen Master Podcaster, al buen DC. ¿Qué tal aquí controlando las transmisiones en el streaming pirata ya con detrás de cámaras, esas cosas? No, es que también lo estoy haciendo yo, pero tiene más punch comercialmente. Sí, totalmente de acuerdo. Y en esta ocasión tenemos el gusto de... Este es el primer crossover del año en realidad. Convergencia. Es la primera convergencia. Me agrada. No, no es una guerra secreta porque con él no nos vamos a pelear, güey. Es banda. A ver, vamos a ver. Si hubiera venido... Acuérdate que somos un programa políticamente... incorrecto. No nos vamos a pelear. ¿O sí? No, si hubiera venido su Minion Chance, güey. Es que le vas a bajar el rating, si no, así, de madrazos. Dices, puede haber o no puede haber. Se quedó oyéndole después este... ¡Espérenlo! ¡Salió Morgan Freeman! 5 minutos, me estafaron. Ok, saludos. Un cacho. Mierda de película. Tenemos el gusto de compartir en esta ocasión el programa con el mismísimo, ahora sí que uno de los últimos hijos de Krypton. No digo el último porque hay un chingo. Entonces es uno de los últimos hijos de Krypton. Él es harto hijo de Krypton. Es el que la mano que mece la cuna en el podcast de cuasi reciente creación, Los Hijos de la Medianoche. El buen Manu El Suárez. Manu, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Yo nada más venía a entregar un trade paperback, pero bueno, me atraparon aquí en la convergencia. Así es, como debe de tu vi. Bueno, rápidamente, y antes de que otra cosa pase y acontezca y entrar a las conversaciones comiqueras, cuéntanos un poquito Los Hijos de la Medianoche. Porque la última vez que vino un tipo medio inútil, ajá, a conversar con nosotros, y según esto iban a ser Los Outsiders, bien original. Ya sabes, ¿no? Que la originalidad se le da, pero así, a manos llenas, ¿no? A pasto. Y de repente nos enteramos que son los Midnight Suns, que por cierto tuvieron el pésimo gusto de invitarme como su padrino. Cuéntanos un poquito. Sí, güey, sí. Sí, wey, sí. Me queda claro. Nadal, güey. Me queda claro que no iban por que regresen lo que se llevó. No, veniste a reclamarle más bien, no a darle un trade paperback. Es como cuando un James Bond, claro. Sí, claro. Sí, que se llevó que el pinche Peñanito, ¿no? Exactamente, algo así. Bueno, pues sí, de reciente creación, considerando que empezamos en noviembre, cuando debimos haber empezado en noviembre, pero del año antepasado, pero bueno. ¿Me des un sombrero todavía, Melgarejo? Pues bueno, el proyecto estaba desde las crisis anteriores, pero no nos habíamos puesto las pilas y decir, bueno, o lo hacemos o lo hacemos. Y pues un día dije, al demonio, lo hacemos. Empezó con el episodio piloto que me aventé yo solito. Ya después le jalé las orejas al otro hijo de la medianoche. El hijo de la medianoche. ¿Medianoche? ¿Por qué hijos de la medianoche? Sí. Porque eso nos volaron el título cuando hacíamos On The Run, güey. Sí, básicamente. Fíjate, nosotros sí era Bill Medianoche, güey. Fíjate que fue un poquito trampa de mi parte, lo reconozco aquí en público. El blog donde lo subo es Estudio La Medianoche. Que es tu estudio, ¿no? Que es un proyecto que tengo desde hace muchos años. de multimedia. O sea, grabar cosas, escribir y demás. Pero grabar en el sentido más de... Pirograbado, tallado. Ese es otro asunto. Rotados, y cobre cuota en la noche, ¿no? Eso es otro. No, no estaría aquí grabando con ustedes, estaría yo disfrutando mis rentas, pero bueno. No, estarías quejándote. Espero que no. Hasta ahora estarías adorando. Sí, no, espero que no. Ok. Entonces, el proyecto de Estudio a la Medianoche o Midnight Studio, te digo, tiene mucho tiempo que lo desarrolle. ¿Cuál es la dirección? www.estudioalamedianoche.blogspot.com. No le pongan el MX, por favor. No, okay. Sin el MX, no. ¿Ya se lo pirañaron? No, funciona bien. Ya sabe por qué. No se complique la existencia. Ok. Entonces, entre que originalmente, como mencionaste, íbamos a ser los outsiders, porque nadie nos quería. Sigue aplicando para la mitad del equipo, ¿eh? Sigue aplicando. Y el violín más pequeño del mundo. Tocando la melodía más que dijiste. Pero dije, no, hay que hacer algo más darky. Y pues bueno, siendo fan de Ghost Rider y demás, pues sí, de ahí salió Hijos de la Medianoche, mezclándolo con un poquito de Chamfle. O sea, ¿eres fan de Ghost Rider? Sí, por supuesto. ¿Y la otra mitad de qué es fan? De todo lo que sea nuevo, güey. De todo lo que se pueda subir al tren del mame. Sí. Lo que se pueda trepar al tren del mame, güey. En ese momento es fan, güey. En ese momento es fan, güey. No, es fan de Guy Gardner. De Guy Gardner. Hay que especificar porque ese es otro. Eso no es cierto, no hay que darle su mérito, ¿eh? Guy Gardner, la verdad, no cualquiera es fan de Guy Gardner, ¿eh? Güey, también le gusta ver Gotham. Entonces, está cañón. Algo hacen en el estudio de Medianoche, sí, sí, yo insisto. Yo solo me dedico a esas horas. ¿Qué pasa? Frotan, sí. No sé qué. Yo solo me dedico a producir. Ok, y entonces, obviamente, estamos. El programa lo co-conduces con Enrique Melgarejo. ¿Qué es el comiquero vaquero? El vaquero de cuento, ¿no? El vaquero de cuento. Pero bueno. Vaquero comiquero. Tiene muchos asegúnes, ¿no? A según, sí. A según dicen, sí. A según como se levanta el día de hoy, así va a ser. Ajá. ¿Cuántas emisiones llevan aproximadamente ya? Vamos para el episodio... aquí está medio tricky. Llevan numeración de Marvel, entonces. Sí. No mames, güey, pero nosotros por lo menos ya son más de 300. ¿Qué pedo? Es como Spider-Way, güey. New Spider-Way, güey. Exactamente. New Spider-Way. Más o menos. En Numeralia llevamos más de 20. Ok. Ahorita está por salir el 18, sale mañana. Ah, ¿verdad? Ah, son no. Retroactivos, güey. A ver, espérate. ¿Es como Todd McFarlane con Spawn? Sí, algo así. Es que es muy sencillo. El episodio piloto no lo tomamos en cuenta. Es el número 0. Es el número 0. Y ustedes ya aplican la de que el cero no vale. Exactamente. Pues no lo cogen, güey. Igual la de gente es como los de Marvel que... Ah, bueno. Me zamparon. A ver, Human, triple cero y me lo cobraron, güey. ¿De quién hablamos? ¿De quién hablamos? De Marvel. Ah, entonces. Ay, ¿Y el Zero Year qué, güey? No, en el aspecto. Yo no de... compré Zero Year. No, pues espérate. Ya, dice bien, güey. El Batman Zero, el Green Lantern Zero. Tampoco compré Zero Month. ¿No? Entonces a mí no me la ensartaron. Era opcional, güey. No. La ensartada es opcional. Sí, pero no se hagan. La compraron. No lo niegues. Yo no tengo, lo único que tengo es el Zero Year porque era el nombre de la patética y pésima historia. Qué mierda. Decir. La cosa más lenta. Tres meses. Cosas pero... más alegres, mejor. Sí, volvamos bueno, a seguimos, la numeración. Sí, seguimos, sí. Bueno, entonces el cero no lo contamos. En episodios sería del 1 al 18, pero hay alrededor de tres pequeños programas que les pusimos snacks de medianoche. Midnight Snack. Entonces ya estaríamos sumando... hacia los 22, 23 más o menos. ¿Esos son como mini spin-offs o probaditas, no, por decirlo de alguna no, manera? Más bien fue, no tenemos nada de qué hablar, tenemos un poquito de hueva para grabar, entonces pues, hacemos algo más cortito. O sea, el snack, ¿como de cuántos minutos es? Como de 15, 20 minutos. No, una media hora. Sí, pero pues, güey, está cañón. Si tomas en cuenta que eres el único que habla. Son buenos esos programas, güey, son buenos. Esos son los sí, son los chidos, son los que no se deben perder. Para que no le sangren las orejas, no. Bueno, aquí hay una cosa que me llama mucho la atención, escuchando, ahora sí que todos los programas que van incluyendo, bueno, menos uno. Si hay uno que sí, que hay uno maldito. Si hay uno que maldito, así, de que sí, no, güey. No, hay dos malditos. Comics, ¿o qué? No, es que hay uno donde invitaron a Graf de la Cueva del Nerd. Saludos, que ya próximamente también invitaremos nuevamente por acá. Y el otro que tú sales. Hijo de eso, qué pada. el número uno, el episodio uno es el Ultra Podcast. Es colectivo, ¿no? Es el Ultra Podcast, güey. Es el cover y eso. Sí, ¿no? Es el cover y... ¿qué es? Die Hard Cut y todo el rollo, güey. Ah, cálmate. No, es Batman, es uno... Jean Paul Valley. Es de Marvel, ni siquiera. Es el número 50 de Wolverine, güey, el Die Hard Cut. Ah, bueno, pero también... ¿Ves? Te digo... Y fuera el único Die Cut que ha valido en la vida. Pues es el único que vale la pena, güey, honestamente. Pero, no, sí, no. Es más bonito. Hay uno que, que sale Graf, que tuvieron problemas. Ajá. Les cayó la maldición juviana. Sí, cañón. Uh-huh. Por andarse trepando el tren del mame sin saber de qué iban a hablar. Por eso invitaron a bueno, buen Graf, me queda ahí, claro. Ahí sí puedo actuar un poquito de defensa. Sabíamos de qué íbamos a hablar, uh-huh, pero no tan bien como el Graf. Sí, no. Eso sí. No, sí, el Graf, no, sí, Graf es juviano. Sí, juviano, no, sí, mala madre. Que sepa. Nosotros, por lo pronto a título personal, empezamos hace año y medio. Se subieron al tren del mame. Después del aniversario. Okay. Después del aniversario, bueno, vamos a ver qué es. Yo quedé prendado, la verdad me gustó mucho. Un día el otro nada más es por convivir, ¿verdad? Yo, la verdad, llevo dos temporadas y ahí la llevo. No, o sea, me encantan los guiños que tienen, me encanta uno que otro capítulo, no me mata la serie. Yo reconozco que es tradicional, o sea, que en realidad es así como... Es un arquetipo, hay que reconocerle su valía. Es un pilar de la ciencia ficción en televisión, ¿no? Y vaya que sí, y aparte alternativo... Y propone, ¿no? Sí. Realmente. O sea, el mérito propone. No se le quita. A mí no me gusta. Video. Completamente, o sea, válido. No tiene nada que ver que sea bueno o no, sea mala. A mí no me gusta. Pero no, ¿sabes no me qué? Atrapa. Lo que sí tiene mucho geek, que entretejen todas las tramas. Eso sí, sí, que lo que te pasó en la temporada 1 te repercute en la 5. O sea, está muy bien armado. No lo he visto, sí. Pero vamos a platicar. Pero lo sabes. No, y cuando menos esperas, dices, ay, güey, pues esto viene desde acá. Está muy cañón. Pero bueno, entonces te comentaba, me llama la atención escuchando los episodios, que ustedes tienden mucho a entrevistar cosplayers. Es correcto. Why, because, me queda claro que tú eres el presidente fundador del club de fans de Puchis Love. Para los que no sepan, ahorita nos va a decir quién demonios es Puchis Love. Deben, okay, de seguirla. Ok, es el presidente oficial. Pero ya alcánzala, güey. Sí, ya dijo que se va a integrar al No Geek Left Behind, güey, sí. Sí, sí. Sí, soy fan del club. Sí, soy fan. Pues sí, pasa que está el tatuaje. No, mira, lo que pasa con el cosplay, sí, en el sentido de entrevistar a cosplayers, es como mucho el sello también ya del programa, ¿no? Un poquito, a pesar de que tenga ciertas quejas internas, pero bueno. Pues no le gustan las mujeres, güey. Ese es otro asunto. Sí. También canta YMCA, ¿no? Pues es fan de Lobo, ¿no? Sí. ¿De qué versión quedamos en la semana pasada? De la Biker. No sé, siento que no en todos los programas se les daba espacio a los cosplayeros. A los cosplayeros. Okay, nosotros no. No, claro. Pero por ejemplo. Por salud mental de los cosplayeros no los invitamos. Sí, no, la neta sí. El único otro programa donde he visto que sí entrevistan a cosplayers, pero es casi casual, es el café. Uh-huh. Entonces, pues cuando... O sea, el café comiquero, el buen Carmix. Joy, ¿no? Sí. De repente... ¿Quién? Comic María. Comic María, así es. ¿Quién? Sí. No. O sea, hay rencillas ahí. Ah, ok. Sí, sí. Bueno. ¿Quién? Sí. Okay. Pero dijimos que iba a haber peleas. Sí. ¿Ya ven? O sea, les garantizamos. Aquí metemos Ebra para sacar hilo. Más o menos. Entonces, cuando... Empezamos con, bueno, a quién vamos a invitar y darles un poquito de espacio. Y dije, bueno, pues vamos a darles foro a cosplay. Uh-huh. Y pues así salió. Puchis fue nuestra madrina. Puchis Love. Fíjate que debo confesar que no pensé que iba a ser ella. Uh-huh. Yo estaba más, pues estaba buscando más bien quién podía ser nuestra primera entrevistada. Estaba entre ella y Rosa Cosplayer. Uh-huh. Y la verdad me llevé una grata sorpresa con Puchis, una chica muy accesible, buenísima onda. Nos conocíamos muy poquito y feliz accedió a darnos la entrevista. Ha sido de los programas más descargados y eso me motivó a seguir haciéndolo. Ok, entonces... Ese, también, digo, en todos los programas hay un grupo de cosplayers que se dedica a hacer labores. Eso se me hace interesante. Es muy interesante. Labores altruistas. Ah, mira, es labor social. Eso es, digo, son de las cosas que la gente desconoce del cosplay. Es, ¿estás de acuerdo, no? Es correcto. También, ¿es genérico de cosplay? Digo, ahí sí, yo, las preguntas que haga es ignorancia. Fíjate, completa. Fíjate totalmente. Que ahí depende mucho del cosplayer. Uh-huh. Bruce, así es su nombre de cosplayer. Lee, Banner, Wayne. Casi Wayne, es fan de Batman. Uh-huh. Él se dedica no solo al cosplayer como afición, uh-huh, sino a visitar hospitales. Okay. Entonces la labor social va juntando sus cuates y los lleva. Entonces, por ejemplo, Rosa sí ha hecho visitas junto con ellos, Rosa cosplayer. Uh-huh. Entonces depende mucho del... O sea, que van con los niños enfermos. Exactamente. Con esto... Básicamente como lo hacen los cosplayers americanos. Ah, uh-huh. Uh-huh. Como hicieron ahora la apuesta estos dos imbéciles de Avengers. Ya, uno, de, uno, uno, un Avenger y un Guardian of the Galaxy. No, pero eso fue un detalle. En realidad, ¿tú consideras que para lo que es Los Hijos de la Medianoche, la base o el diferenciador es el cosplay? ¿Piensas tenerlo? ¿Es tendencia? ¿Ya es algo que es del programa? ¿Es parte del sello del programa? ¿O qué carajas te palpas? Me gustaría que lo fuera. Uh-huh. Me gustaría que se... Hay quede. Tanto... O sea, me queda claro, sí, que hay mucho iba. Cosplay en México que no es tan publicitado y promocionado como en Estados Unidos, no, Europa, o en Japón, que en Japón son los amos señores de cosplay. Están muy cañones. Ajá. Y en Estados Unidos... Digo, obviamente las diferencias, ¿no? Lo que es los personajes japoneses, bueno, orientales, lo que es manga, mangua, que es filipino y todo eso. Uh-huh. Ajá. Y lo que es el cómic americano, ¿no? Que obviamente ya sabemos para dónde va, que... ¿Tú ves que se necesite promoción? ¿Hay mucho mercado? ¿No hay mercado? ¿Qué, hay gente de valía? ¿Qué tanto abarca? Uh-huh. Digo, porque yo la verdad tengo un concepto de que he visto cada cosa de cosplay que dices, sí, no fregar, o sea. Sí. No, en realidad lo que mi canal lo que dice es no mamar. Está bien, quise ser político. No mamar. Sí, o sea, váyanse al desfile gay. O sea, digo, no es mala onda, pero sí, sí ves y de repente dices, oye, espérate, ese es un disfraz de mujer, porque con las patas güey, hay un brother, explícame eso, güey, hay un brother que va a cierta convención aquí en México, que el güey sale, ahora sí que en zapato de tacón, el otaku se ve mejor. Ajá, con su faldita Sailor Moonesca, y bien papapú, güey. Exactamente, pero creo que eso es una tendencia como tal. No, si lo hubieras visto, te hubiera dado ganas de arrancarte los ojos. Tiene otro nombre, ¿no? Sí es cosplay. Es la regla 63, ¿no? La 64, ¿no? 69, una se voltea, ¿no? Una cosa por el estilo. Sí es cosplay porque si partimos de la base de la... De la palabra o de. Sí. Es costume play. O sea, disfrazas de. Es jugar a disfrazas. Sí, sí, es cosplay, pero es una rama de. Es algo así como hentai para el anime, ¿no? De cierta manera, ¿no? ¿Y por qué pensaste en hentai? No, te fuiste un extremo muy radical, ¿eh? No sé por qué. Pudiste irte al drama o al thriller en el cine, ¿no? O sea... No, hentai. Yo no sé cómo se dice drama en japonés, güey. Pero porno, sí. Pero porno, sí. Porno, sí. Exactamente, me parece muy bien. Ya con esa explicación no tenemos nada más que decir. Es una rama de esta actividad. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, o sea, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué lo hacen por gusto? ¿Por qué lo hacen, güey? ¿Cuántos cosplayers ha habido en tu programa? En su programa. Por el momento... Sí, bueno, Cuatro. Una quinta parte de los episodios. Es algo muy importante. Más o menos. Y yo creo que se me hace muy interesante porque no ubico en otros programas, digo, tampoco porque yo esté siguiendo, que tengan un estado de exposición. ¡Me valen madre! Exactamente. Pero de manera diplomática, dejaremos de hacer nosotros. Que tengan una exposición, sobre todo porque es algo muy visual. Entonces, por ejemplo, todavía te la compraría tal vez con... Veamos fotos, es lo que siempre está circulando en las fotos de cosplays. No. O un bitcast, exactamente. Y sin embargo, este nivel de exposición se me hace con mayor mérito, sí. Porque obviamente estás tratando temas que no son únicamente como que el eye candy, por decirlo de una manera muy simple, sino vamos con la persona, vamos por el gusto. Eso yo lo encuentro de un valor impresionante. Exacto, es darle el spotlight a la persona, no tanto al personaje. Sí. O sea, conoce quién lo está haciendo, por qué lo está haciendo y para qué lo está haciendo. Y a todo esto, ¿qué es lo que has sacado tú de conclusión? ¿Por qué lo de aparte? Porque tienes severos problemas, además, ¿verdad? Sí, o sea, que tienes severas broncas, güey. Pero, o sea... Pues sí, por... también nosotros leemos, te distraes, abstraes tus problemas, etc. Todos queremos tener un hobby, un entretenimiento. Una válvula de escape. Exacto. Entonces, hagan ejercicio, güey, es mejor. Vámonos a correr. Sí, güey. Déjense, y por ejemplo, eso no cuenta. Eso no es ejercicio, demonios. No es deporte. Pensé que sí. ¿No? ¿Ya viste ese conejote? Sí. No se agrava, güey, no se agrava, sí, sí. ¿Por qué solo en un brazo? Porque el otro es el extraño, güey. Ah, ok. No, y fíjate que... Poesía urbana, mis niños, poesía fíjate urbana. Que los y las cosplayers que de veras se dedican le meten al gym muy cañón, ¿eh? Sí, no, debe ser, ¿no? Está muy cañón. Es que es un estilo de vida. Se trata de dignificar, ¿no? Al personaje, ¿no? De dar pena ajena, güey. Que los hay. Sí, hay güeyes que se visten de Batman motociclista, así bien YMCA, de que salen de la ostra azul, güey, que es así como que, güey, la línea está, es muy clara, güey, o sea, no lo hagas. Hay quien decide manifestarse de esa forma, ¿no? Sí, también. Todo es cada quien, güey. Digo, no todos los días es el desfile gay, entonces pues, en algún lado tienen que... Y de Narnia no es tan fácil salir, güey. Exactamente. Sí, sí, ¿no? O sea, ya que empiezan a pagar renta en Narnia, ya está cañón salir de ahí. Pero bueno, ahora, por ejemplo, en convenciones aquí en México, ¿qué tanto se mueve en convenciones? O sea, sabemos que hay ondas muy raras como la TNT, cosas por el estilo, ¿no? Que es donde se da más. Exactamente. Sí, en realidad sí es la que se da más, por ejemplo, en la que hicieron acá. Sí, en la World más, ¿no? En el World Trade Center es la que también, quedó, ¿no? Netamente... ¿Otaku? Sí, ajá. Básicamente TNT es público otaku. Si encuentras dos puestos de cómics. Son muchos. Y piratas. Y piratas. Claro. Bueno, los cómics no. Okay. Bueno, quién sabe, acuérdate que ya decomisaron cómics por ahí. Yo insisto, ahí haces hago un pequeño paréntesis. Exacto. No existen ni cómics ni libros piratas. ¿Ni qué? Ni libros piratas. ¿No? No. Quien diga lo contrario, que venga a platicar conmigo, no existe. Estoy de acuerdo, para eso iba. A eso iba. Sí, no existe. Ni cómics ni libros piratas. Que no están declarados en su tiraje es otra cosa. Exactamente. Es como el festival de cine de Torrento, güey. Exactamente. Son saldos, son las bodegas, son todo eso que es dan muy, manejos raros. Es muy caro. Mercado gris. El almacenaje es lo más caro que existe, ¿no? Bueno, está impresionante. El es muy caro es producir un libro. Caro. Para empezar. Entonces, justamente entre más barato. Sí, pero es muy caro producir un libro y un pirata no va a decir, ay, bueno, agarro un libro, lo copio, le saco los negativos y demás, y en un papel más baratito. Sí, ¿no? Son las mismas editoriales que lo sacan en un papel más barato, en un formato económico, básicamente. Uh-huh. No lo declaran para regalías. Los Pocket Size Editions, ¿no? O sea, lo que se le dice, ¿no? El Pocket Size Edition. No, creo que le llaman Ashkan. ¿El Ashkan? Que ese es un personaje de Narnia ahorita que sí, decía. Yo me acuerdo de los Ashkan famosos que salieron de Marvel, ¿no? No, Quesada haciéndolos para ¿cuál es la editorial antes de que se viniera para trabajar a Marvel Knights? Malibu. Era otro. Valiant, no, era Malibu, Valiant. Una de las dos. Pero el chiste es que eran más chiquitos y eso les llaman los gringos el Ashkan también. Que se supone que son un poquito de papel de desperdicio. Exactamente, de ahí salió su personaje que hace con Palmiotti. Ash. Ash es uno. Uh-huh. Y el otro es la niña esta que tiene serie. La edición. ¿Melissa Benoist? Justice. No, ¿cómo se llama? Justice. Ahorita me acuerdo. Okay. Ustedes síganle, yo ahorita les digo el nombre. Uh-huh. Se me fue el nombre. Ok, y bueno, entonces las encuentras. ¿Y qué tanta gente realmente va a estas convenciones? O sea, no los cosplays, porque me queda claro que van muchísima, 600, ¿no? Muchísima, la TNT va muchísima gente. No solo de cosplay, sino de otakus, de personas que van a los conciertos, a los concursos de baile, etcétera. Uh-huh. De las convenciones de cómics, pues sabemos que solo sobrevive una, porque el otro es un festival de cómics. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Y en la convención, yo siento que han bajado. Pues sí, para entrar, ¿no? Número, porque si no bajan, no los dejan pasar. Básicamente. Uh-huh. Ha bajado el número de afluencia de cosplayers a la convención de cómics. Ok. Pero eso fue porque te salieron con la jalada de que si no tienes un cuerpo dedicado al gimnasio, etcétera, etcétera. pues como que lo segrega, ¿no? Como la discriminación visual, por decirlo de alguna manera. No te hagas ver que somos de los que apoyamos eso. No, sí. La salud mental del público. Pero tú ves que ahí está la mamada. No. Está bien que lo hagan. No, yo estoy totalmente de acuerdo, pero aquí hay una cosa. No llevar a un extremo. Pero nosotros somos congruentes, güey. Nosotros somos congruentes. Nosotros siempre decimos, no, o sea, güey, tápate, no seas puerco. Entonces, güey, no, primero vengan todos y después. Ah, no, güey, no. O sea, porque digo, los exponentes dignos ahorita en el centro de los 400 pueblos. Sí, no, que sean, para que vayan, sí, ¿eh? No, pero a lo que me refiero es que de repente les daban mucho acceso a esta convención a los cosplayers y de repente dijeron, no, güey, si no estás en forma, no vas al gym, o si no, o sea, si estás así como que para dar pena ajena, güey, mejor ya no vengas. Entonces empezaron a segregar, ¿no? Fíjate que eso no lo había visto. Sale en la circular. No lo había hecho consciente por lo pronto. Uh-huh. Pero pues, sí se ha prestado, ¿eh? Realmente se sí, pueden saber. Y luego los corren, ¿no? O sea, estamos viendo a también. Rosa Cosplayer, a Ponchis y todo. Son gente que tiene un físico pues, más agraciado que otros cosplayers, ¿eh? Sí. Pero no es de agrapa, güey. Es dedicado. No, sí. ¿Qué sea, tanto? O sea, ¿sí se dedican gran parte al gym? Sí, por ejemplo, Rosa hace Insanity. Ok, ya con eso. Sí, ok. Entonces, pues ustedes dirán. Sí, no, ok. Pero no todos. Digo, al final del día el chiste es divertirse, ¿no? Que creo que es donde se está perdiendo un poquito la perspectiva, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí se pierde un poco la perspectiva entre divertirse, entre tomarlo un poco más de... Sí, de hobby, pero no hacia ellos. No hacia ellos porque me queda muy claro que le dedican tiempo, dinero y esfuerzo, sino al público que los recibe. O sea, es divertir al público. Es divertirse ellos, caracterizando a alguien, y que el público de alrededor vea encarnado a este personaje, de alguna forma. Ahí es interesante porque efectivamente no están buscando propiamente un reconocimiento para ellos. Digo, desde luego también lo buscan, pero más hacia el personaje como para popularizarlo. Es esto, ¿no? Un poquito. Por eso también muchas empresas los contratan como imagen. ¿Sí los ven? ¿Sí los contratan? Sí, sí, hay algunas que sí. No, ok, esa sí no sé. ¿Cuál era el...? Painkiller Jane. Ah, ok. Que de hecho ya está para cine, que ya está para un proyecto por ahí. Sí, con Palmiotti, ¿no? De Palmiotti, que es alta. Pero bueno, entonces, podemos decir entonces que básicamente Los Hijos de la Medianoche es tú que eres la parte funcional, al que le gusta ver Gotham, que es fan de Guy Gardner, Mientras no vayan a salir drag queens, así como de medianoche. Pero que y que básicamente el sello. Entonces esa pinche canción ahí la pones de fondo. No. ¿Y por qué traes siempre ese tema? Es lo que me preocupa. Me estás proyectando un poco. Pero bueno, hay otro programa que se transmite los miércoles que puedes decir. Potato, potato, putato, o sea, etcétera. Es un tubérculo. Sí, ese. También. Tubérculo. Sí, pero bueno, entonces básicamente podemos decir que Los Hijos de la Medianoche es tú que eres de Saita y Redendo, obviamente. La otra parte del programa, que es el Tren del Mame y lo que esté en boga es a lo que le va. Y el sello son, ¿qué es? ¿El cosplay? Lo podríamos decir, o sea, o darle exposición a esas partes que no. Una sección. Es nada más una cuarta parte de los episodios dedicados a eso. ¿Qué otros temas son los recurrentes dentro del mismo programa? Bueno, la idea, ahí sí debo corregir a mi buen Nightboy. No es el sello. No es el sello, no es la intención que sea el sello, sino que sea un foro. La idea del programa es que sean entrevistas, conocer a creativos. O sea, dedíquense a cosplay, dedíquense a cómic. Acaba de estar con ustedes Jules de Papier, ¿no? O sea, también yo espero que en futuras emisiones escritores, es darle espacio al creativo. Ya estás esperando como 6-7 meses para que se les dé la gana aparecer. Ese cosa. No sé, seguramente. Como buen creativo mexicano, ¿no? Pero bueno, del medio mexicano. Del medio mexicano y del completo. No, el medio tal vez, el completo no. Sí, es del incompleto mexicano, güey. Pero bueno. Chance medio, pero completo jamás. Así rápidamente y antes de irnos a un corte, mi estimado Manu. ¿Qué día sale Los Hijos de la Medianoche? ¿En dónde lo pueden encontrar? ¿Por qué los pueden encontrar? ¿Por qué los deben encontrar? No me hagas parir chayotes. Bienvenido a Destripando. Originalmente la intención es subir los viernes. No siempre es posible. Procuro subirlo más tardar el lunes. O sea, el fin de semana, que pues es cuando puedo yo sentarme a editarlo, musicalizar. Sí, que te cuesta trabajo, güey. El mago de la edición, güey. Semanalmente. Nos encuentran en el blog, que ya les mencioné. Si son muy flojos para entrar al blog, entren al iVox. Ah, ok, los pueden encontrar en iVox. Que es la plataforma donde lo subo.

you. And dance, and dance, and drink, and screw. And screw. Cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento. Seguimos siendo el equipo secuencial en nuestro primer crossover del año con los hijos de la medianoche, con la parte inteligente del equipo, de los hijos de la medianoche. Y les recordamos que... Este segmento llega a ti por... Osport Comic, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior ya interrogamos e hicimos para ir chayotes aquí a nuestro invitado. Y cambiando radicalmente de tema, dos cosas. La primera, les anunciamos a la banda de León, Guanajuato, aquí en la República Leones. Mexicana. León, exactamente. A León, ¿verdad? ¿Vecino de qué otros? De Irapitsburg, en la Manchester. Pues hay la comunidad internacional. Es exactamente. Del Bajío. Sí. Celayork. Celayork. Ajá. No, ¿qué? Manches, es como la colonia de Roma, esa madre, güey. Más caché, ¿eh? Sí, güey, güey. Más o menos. Les anunciamos que la banda de Osport Comics. Antes, probablemente, güey. Mucha casa abandonada. Sí. Mucho negocio abandonado. Va a, pues, aquí curiosamente, ya saben, la banda Osport Comics va a abrir ya el segundo punto de venta. Felicidades, la verdad. Uh-huh. Su chamba se ha notado, ¿eh? Exactamente, de hecho, simplemente la mejor tienda de cómics. Ellos van a estar en la calle 5 de mayo, número 216, en el local 12, que es la Plaza de la Computación. Uh-huh. Ahí en el mero centro de la ciudad, literalmente ves la plaza y vas, es de los primeros locales. Uh-huh. Exactamente. Oye, ¿qué calle no se llamará 5 de mayo? En el centro, güey. La señora de la 5 de febrero. 16 de septiembre. Hidalgo, Juárez. Hidalgo, Juárez. Está ahí como bien originales, güey. Llévame Hidalgo. ¿Cuál de todas? Valió madre. Sí, bueno, pero lo repetimos entonces. Osport Comics, León, Guanajuato, próximamente. Ya casi a la vuelta de la esquina. Me encanta esa frase tan pitera, pero a la vuelta de la esquina va a estar la banda de Osport Comics con su nuevo punto de venta para la banda de León Guanajuato. Les repito, calle 5 de mayo, número 216, local 12. Eso también, clásico y tradicional, punto original, que es en San Luis Potosí. Exactamente, también en la plaza de la computación. Exactamente. También aquí hay, también, vean todos. Exactamente, creo que todos lados hay. Y hablando de... Comic Book Month. No, espera, oye... Demonios Nightwood, yo quiero conseguir cómics. ¿Dónde podría aprovechar y encontrar una promoción genial? Pues mira, en este mes no te puedo hacer así como dar mucha información, compadre. Puta pero madre, para mayo. Son Pedrito Sola y la Chapoy, no me chingues. Si ellos pueden, ¿por qué nosotros no, güey? No, nada más para recordarles también que el mes que entra la banda de Sport Comics tiene ya su promoción anual de. No es el Free Comic Book Month, que es en todas las tiendas. Que no les vean la cara de paisanos en otras tiendas vendiéndoles cómics del Free Comic Book ¿Que Month. Son gratis. No, del Free Comic Book Day. Day, exactamente. Mm-hmm. Que, digo, es fantástico que porque lo hagan, ¿no? Pero el Free Comic Book Month es exclusivo de Osport Comics, Comics, exactamente. Es en mayo, entonces váyanse poniendo agujetas. Ajá, pongan atención. No, ya saben, cuando uno les avisa aquí es para que pongan atención, bola de retarners. Y es para que se suscriban con anterioridad. Exactamente. O sea, por eso le estamos avisando... ¿Qué mes es este? Abril. ¿Está empezando? Sí. Bueno, casi a mediados. A mediados, sí, exactamente. Pero, un mes antes le estamos avisando, bola apúrese, Returner. Apúrese, pues, entonces, ya está. Para que haya su cochinito. Porque... Y también que ahorren. Ajá. Sí. Aparte de comer, pueden ahorrar para los cómics. Sí, dejen descansar a su puerquecito, ahorren para los cómics, Y ya saben, más adelante vamos a poner, bueno, les vamos a comentar de qué se trata el Free Comic Book Month. Los que nos han escuchado los últimos dos años saben de qué se trata. Y también síganos por Facebook, Twitter, Etcétera, etcétera. Tienen dos páginas inclusive. Exactamente. Que es Osport Comics y Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Exactamente. Y bueno, regresando a lo que nos atañe, ahora sí que lo que te truje, Chencho. Poquito de cine, ya saben que aquí casi no hablamos de cine. Es el único podcast de cómics donde hablamos más de cine que de otra cosa. Básicamente, antes de entrar a lo que es El Dolor del Ultrón, ajá, a los Avengers El Dolor del Ultrón, que es una película que realmente muy esperada por toda la banda. ¿Por quién? Honestamente, yo sí tengo muchas ganas de verlas. Son películas muy divertidas. No son trascendentes, pero son muy divertidas. De hecho, no es cierto. O sea, tienen cosas muy padres. Vienen cosas importantes en Age of Ultron. Ajá. Y que curiosamente nos amenaza el director Whedon de no darnos escena post-credits. Que le crees, bueno, es por definición, porque acuérdate que hay una escena al final de los créditos, está el Sting. No, o sea, no va a haber su arma. No va a haber su arma. Esa es la que no va a haber. ¿Qué su arma? Pues bueno. O sea, ¿cómo que fue como de, y esto te gusta, cabrón? Y todos no, comiendo como, está bueno, que, cabrón, sí. Bien trascendentes, pero es lo bonito. Nada más porque paga la renta, vamos. Exactamente. Y de hecho eso salió originalmente nada más en el Blu-ray, ¿no? No, es que salió a nivel internacional. En México no, porque se estrenó el 30 de abril, una semana antes del estreno mundial en Estados Unidos. Correcto. Que de hecho es lo que van a hacer este año también, se estrena antes. Es fórmula de Marvel, siempre se estrena desde Iron Man, desde la primera se estrena el 30 de abril. Es que es lógico, aquí es el Día del Niño y es un día excelente de taquilla mexicana. Sí. Entonces, qué mejor que abrir con una película que esperen los niños, los jóvenes... Que me van a testar. De hecho, de entrada, esta semana, si querías comprar boletos para las funciones de medianoche, ya están vendidos en todos lados. ¿Te tocó la bebida del mejor segundo lugar? La voy a ver ya después con tiempo. Con calma, ya no tengo tiempo. I am too old for that shit. Totalmente de acuerdo. Sí, no, ya, tu edad ya no te permite. No, soy más joven que tú. Ojalá llegues a la edad que representas. Ajá. A eso iba. Y todavía se le llenan los labios diciéndolo. A los 15. No sé, eso es baba, güey. Pero bueno, entonces vienen cosas importantes. En realidad, El Dolor del Ultrón, si es una película, ya sé que aquí le decimos el Lake of Ultrón, si es una película que viene cosas interesantes. En la semana salió un reportaje, más bien un artículo, no un reportaje, un artículo. Yo he evitado todo ahora, sí. No, es que no hablan directamente de la película. Hablan de lo de qué tan abajo está poniendo Disney a los X-Men. Estamos hablando de un título que durante varios años fue todo lo que trajeron una X al principio. Bueno, fue el soporte para que no quebrara. Es el background de Marvel. El más vendido de toda la historia es X-Men. En 1992, los 12 meses, ocupó los primeros lugares de venta, los 10 primeros lugares hasta de venta. Hasta que salió Image Comics. Image salió después del 12, me parece. ¿No? 11 números son los que hizo Lee en... Por ahí hay uno que es Robin, que sí. Robin de la segunda miniserie, es por ahí les tumba diciembre, pero los 11 meses previos fue puro X-Men. Era en ese momento. Y realmente eran cómics muy interesantes y muy buenos. Y también el shitty 90s, también X-Men fue el que vendía más. De hecho, estoy hablando de los 90s. Sí, yo lo sé, pero también ya traía Los 80s empezó a agarrar. Finales de 80s ya, acuérdate, ya era Titans y X-Men eran... Después del Days of Future Past, ¿no? Ajá. Entonces, todo ese rollo. Y me llama la atención que ahorita están quitando muchos títulos. Están quitando muchos mutantes. De hecho, ya falta confirmar lo que ya salió. No exterminan la línea de X-Men. Ah, no, la línea temporal. ¿Lo dijimos fuera del ¿Verdad que sí? Lo estábamos comentando entre nosotros, ¿no? Que no lo quitan. Se había comentado que iban a tener su propia línea alterna. Su propia línea temporal, perdón. Ajá. O que los iban a erradicar. Eran las dos vertientes que había, ¿no? Ajá. Fantástico. Se rumoreaba eso, exactamente. Segregados en otros equipos. Básicamente, con lo que Fox tenía derechos, lo iban a segregar, es lo que se planteó. Exactamente. A mí lo que me llama la atención es que estás hablando de todo este rollo de vecindad que se traen entre Disney y Fox, que honestamente, banda, no es otra cosa. ¿Son Secret Wars, güey? Not so secret. ¿Y cuándo fueron secretas las otras, güey? Pues sí, güey, porque nada más los involucrados sabían. Para el mundo fue, ya llegamos a Central Park, ya nos metieron aquí, ya nos sacaron de aquí, ok, gracias, bye. Y en el Inter pasaron como 200 años. ¿Y por qué el luchador? ¿Por qué trae el traje negro? No sé. ¿Y por qué el She-Hulk está con los... Porque fueron con los Midnight Suns. Exactamente. Pero me llama la atención que en toda esta pelea de vecindad que se trae entre Disney y Fox, realmente personajes importantes del universo Marvel. Digo, a ti, a nosotros tres podrá no gustar, no seremos fans. Una cosa es que no seas fans de Marvel y otra cosa es que no te gusten los personajes, ¿no? Que te das cuenta que marcaron, que eran el pilar de la empresa en los noventas. Ajá. Bueno, Wolverine, sobre mandando, todo, sí, Wolverine, o sea, salvaba cualquier equipo, a cualquier cómic. Entre el Punisher y Wolverine. Sí, pero Wolverine... Sí, el verdadero poder mutante de Wolverine descubrimos que no era el Healing Factor, era la administración correcta del tiempo. El Multiversity, sí, güey, tal cual. No, es de otra compañía. Pero por ahí andaba. La casa de enfrente. Bueno, ya ni tan enfrente. Sí, ni tan enfrente. No, ya. ¿Ya viste la despedida, por cierto? Sí. Que ponen así, mapache, con el mapache, el mapache llorando de... Sí. Que por cierto, banda, muy buena, muy buena. No sean dramáticos. No se murieron. No se murieron. Cambiaron de ciudad nada más. No sean idiotas. Y lo hacen para mejorar. Son como los. Sí. Pues sí, mira, ahí tenían toda su base toda la vida. Uh-huh. Si vieron alguna vez los Animaniacs, pues ya estaban en Burbank, güey. Que hay una cosa bien interesante porque les queda más cerca las nuevas oficinas de DC a Disney que Warner Brothers. Uh-huh. Sí, sí, de hecho, sí. Pues es que, mira, no se hagas pendejo. ¿Por qué quiere ir a Disney, güey? Sí, aunque sea un ratito. Es la patada en la espinilla abajo de la mesa. No sé, sí, aquí estamos, güey. Aquí seguimos, güey. ¿Qué? No puedes, güey. No nos moverá. Nosotros traemos a Batman, güey. Y a Batman verde en la tele, güey. Que, por cierto, no vamos a platicar hoy nada de Daredevil en Netflix. Lo vamos a platicar hasta la semana que entra. Lo único que yo les digo, por como favor, fan, uh-huh, o sea, que me gusta bien. O sea, yo creo que te va a dar mucho que queremos ver en la pantalla. Mucho... Hay candy, escenas muy bien, las coreografías de pelea muy buenas, muy muy buenas, muy buenas. Y ya la semana que entra ya desglosaremos, sí, voy un poquito capítulo más. 3, no, pero por lo menos es bastante acertada lo que queremos. ¿Sico approves? Sí, okay, sí. Porque es el único Marvelita aquí, entonces si él lo aprueba, güey, uno pero, puede, no es que uno como deseita, cuando digan es muy buena serie, no es lo que vamos a comentar, es exactamente, es como con uno como deseita, o sea, güey, yo no te puedo hablar de algo que no conozco. Hay muchos idiotas que sí hablan sin conocer, no voy a decir nombres porque después tu amigo se enoja o tus compadres se ofenden, pero me estoy refiriendo aquí con Manuel, ¿verdad? Aquí sí güey, porque nadie te está viendo, sí, para sí, no, sí, señalar. Aquí sigue Manuel, pensando que estabas diciendo de Adán, güey, sí. Pero o sea, uno no puede hablar sin primero haber visto y haber puesto atención y tener un poquito de precedentes y antecedentes. Recordemos, es lo que siempre les hemos dicho, bola de Returners. Ajá. Antes de estar abriendo su hociquito y de escupir toda la playa de estupideces que tienden a decir, hay que tener antecedentes, precedentes y ser de los más objetivos que sus tres neuronas pseudofuncionales digan. Para criticar hay que conocer. Mira, yo cuántas veces llego y te pregunto, ¿quién carajos es ese güey de DC? Exactamente. O sea, así te digo, pone antecedentes, etc. Porque la neta, uno, no me interesa buscarlo. Dos, ¿para qué si te tengo enfrente? Platícame. Es más fácil. Sí, y aparte es más ameno, ¿no? Que estás buscando toda la información. Te pierdes en mil páginas y así como dices, hueva. Y escribe un güey de Wikipedia que no sabemos. Exactamente. Pero, ¿no? Porque no, y cualquiera sabe. Y aparte es otra cosa. Aquí hay que ser objetivo. Wikipedia, que es peor. Y eso, digo, pongo el ejemplo. ¿Te acuerdas cuando salió Agents of S.H.I.E.L.D. y que ya estaba la primera temporada de Arrow? No la podemos criticar. Bueno, sí la podemos criticar. No debíamos criticarla mucho. Dale. O sea, no debíamos criticarla, güey. ¿Por qué? Porque no habíamos visto. Y como bien dijo Zico, yo no puedo hacer la comparación. ¿Por qué? Y ya no la puedo yo ver. Admití, eso sí, tomó tiempo. Yo sé que... Pero le hice de emoción. Pero Zico, sí dije, sí, es muy bueno. Batman Verde es mejor que Agents of S.H.I.E.L.D. Que la primera temporada sí es mejor. O sí. sea, y aparte yo comparo temporadas completas. Sí. Y ya está la segunda de Netflix, por cierto. De sí, acaban de entrar Netflix Latino. Ya acaban de subir ayer. De hecho, ayer estoy hablando temporalmente el día viernes. Ok, viernes de la semana pasada. La semana pasada ya subieron la segunda temporada de Charro, que yo me voy a terminar terminando. Está muy un comentario muy rápido, porque es muy interesante. Tanto las series producidas y distribuidas en Fox como por Warner, en este caso hablamos del mismo Arrow de Gotham. No confundir con... ¿Gotham? Exactamente. Para los que les gusta ver Gotham, ¿verdad? Si no, es Gotham, es diferente. Pues no en amigos, el caso, Manu, de Warner, el CW ya está liberando estas series para su distribución en Netflix en Latinoamérica. Ajá. Pero muy rápido, porque usualmente bueno, te liberarían la segunda temporada cuando termina la tercera. O en Estados Unidos, cuando vayan a iniciar la siguiente temporada de una serie, es cuando te liberan la anterior en Netflix. Sí. Están acortando esas ventanas de tiempo. Es que mira, nos hagamos tontos. O sea, la verdad te da un coraje ver el Netflix gringo contra el Netflix de Latinoamérica. Uh-huh. Y tú dices, mejor agarro, conecto la computadora, le pongo un hola converter y lo veo en la opción gringa. Chino. Viva el Festival de Cine de Torrento. De Torrento es el más exitoso. Tenemos un hermano converso, sí, aquí, precisamente. Gracias al monstruo del espagueti. Gracias al buen pastor con todo y tacos. Esa es la respuesta para todos. Exactamente. Pero bueno, aquí hay otra cosa interesante. Estábamos comentando, digo, no les voy a tirar más mierda a los Agents of S.H.I.E.L.D. porque ya fue bastante. Pero hay algo que me llama la atención con respecto a lo que es Daredevil y lo que es la exitosísima, esa sí fue exitosísima y muy bien hecha Agent Carter. Uh-huh. Ah, si está, o sea, estaba en duda, no voy a decir si es cierto o es falso, se escribió mucho en las redes sociales el rumor de que no probablemente escuché, ¿no? Que probablemente no había tercera temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. Ah, según, esto es especulación. Bueno, no, es no está confirmada, entonces jamás la puedes... Exactamente. O sea, no está confirmada. Se acabó. No está confirmado que sí, sí, sí o sí no. Entonces, pero lo comentábamos en Twitter entre nosotros, uh-huh. No sé qué te parezca a ti, Manu, la idea. Si estás viendo que una miniserie, como y aparte ya querían hacer spin-off de Agents of S.H.I.E.L.D., no pueden con la temporada regular y ya que no sea spin-off. Pero esta pero, sí, no, o sea, a lo que yo voy, no, a lo que yo voy es, si no estás viendo el formato... De Agent Carter. Ajá, de hecho lo comentó eso, es la propuesta de Dan Campos. Mejor maneja precisamente miniseries enfocadas en personajes, en agentes, en periodos de tiempo. Hazlo de manera limitada. Pero también aquí hay una cosa que me llama la atención. Yo creo que ABC está redireccionando y yo creo que sería lo más inteligente. En general, en vez de ser una serie de 24 películas de la tercera temporada de Agent of S.H.I.E.L.D. que a nadie le interesa, uh-huh. haz segunda temporada de Agent Carter que está en negociación, por favor. O de otro agente que tú quieras. Menos Coulson. Exactamente. Menos Coulson, güey. No, pero por ejemplo, Daredevil también está producida por ABC, entonces ahí divide... están jalando muy bien con lo que está teniendo en Netflix, la producción por el mismo estudio de ABC, y haz miniseries, que es lo que estamos mencionando como propuestas. A mí se me haría más interesante, porque debo reconocer, con todo y que es Marvel, digo, al César lo que es del César, que honestamente, Agent Carter, muy buena serie. Mucha feminazia estúpida de que, ay, es que las es mujeres deberían... Es que la ponían deberían... a lavar, imbéciles. O sea, no, de hecho era por el cafecito. No, ahí siempre, disculpen. Es que sí, eran las que lavaban, sí eran las que planchaban. El hombre no se acercaba a la cocina. Entiendan la temporalidad donde está ubicada. Exactamente. Estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, si ustedes lo están viendo acá, con la perspectiva que tienen del 2014, ubíquense, son... 70 años. Están muy imbéciles. Ajá. Bueno, ¿y para qué vamos tan lejos? A su abuelita. Exactamente. Los mismos primeros episodios de Mad Men, que son súper misóginos, es la temporalidad, punto. Totalmente de acuerdo. Y es lo bonito. Y ahorita, lo que pasa es que ahorita es que Agents of S.H.I.E.L.D., que ya sale Bobby Morse, que o sea, ahí está... Hay tres cosas que valen la pena de Agents of S.H.I.E.L.D. Melinda May, Adriana Palicki, y se me olvida el nombre de la otra mesa, Chloe Bennett. Se me olvida el nombre de Chloe Bennett, pero ella se me olvida de ella, me acuerdo. Son esas cosas que regresan rápido a la memoria. Sí, cómo se nota que googleas mucho, güey. Exactamente. Pero son o sea, no es lo mismo. Tú no puedes llegar y ver un Agent Carter esperando a ver actitudes del entorno de Agents of S.H.I.E.L.D. ahorita. Estaría muy interesante la historia que viendo como propuesta de Agents of S.H.I.E.L.D. a través del tiempo. Estaría muy padre porque podríamos ver los 50s, tipo Agents of Atlas, exactamente. Con ¿cómo se llama? Wu, ¿no? Uh-huh. Jimmy Wu. Uh-huh. Jimmy Wu es el agente. Jimmy Chu es el de los zapatos. Chu, exactamente. Es el de los zapatos. Como si quisieran caminar bien, desgraciados. Okay. Como que sí, ¿no están ortopédicos? No creo. Necesitas ser o esposa o novia para saber que son unos Jimmy Choo, güey. Y ustedes, mis queridos retarners, me queda muy claro que su muñeca inflable no los usa. Exactamente. No, necesitas una hipoteca para poder comprarlos, güey. Sí, o sea, es más fácil mandar a tus hijos a Stanford o a Harvard que comprarte unos Jimmy Choo. Sí, una mentada de madre. Y dos ribeteadas, güey. Sí. Pero bueno. Pero entonces, estaría interesante verlo ese lado. La evolución de lo que es desde el SSR. Unos Howling Commandos en unas misiones en la Segunda Guerra. Fíjate. Que ya eso lo trae Agent Carter perfectamente definido. Y todo surge del universo del Capi, curiosamente. Exactamente. Pues First Avenger. Pero fíjate, solito yo insisto, el gran acierto de Agent Carter, que fue el gran error de la primera temporada de los Agents of S.H.I.E.L.D., es que se agarraron copy-paste... De los últimos dos minutos de la película del Captain America First Avenger. Eso fue lo glorioso. Impresionante. Y entonces, automáticamente le diste a la gente lo que quería ver y ya te interesa un personaje. No es, te lo planteo nuevo. ¿Y dónde está el que estoy esperando? No hay. Ese es el problema. Fíjate que ahí sí, el gran problema de Marvel se convirtió. Digo, el gran ventaja que tenía Marvel se convirtió en su principal problema en la televisión. Sí. Es la continuidad. Sí. Entonces, el hecho de tener una continuidad que le sirve hasta el momento en las películas excelentemente, lo convierte en su debilidad porque de momento no jala Agents of S.H.I.E.L.D. hasta que dice Green Highland. Uh-huh. Dices, güey, sí, acabo de ver Capitán, está de poca madre. Y en ese momento dices, ah, Change of Mind. Ya se les prendió el foco, chingado. Desperdiciaste muchos capítulos y aparte introduciendo unos agentes. Que ojo, el negro... Que te cuesta mucho trabajo de desarrollarlos en un principio. No, me pregunten por qué. Como dice Dan Campos, tenía yo sueños, necesitaba algo para dormirme y volví a ver Avengers. Al final de Avengers, cuando ya termina la batalla y todo el rollo, el personaje que sale de... ¿Cómo se llama el muerto? Deadlock. Deadlock, ajá. Que ya mejoró su traje, ya parece de charro. No, pero sigue siendo Deadlock, güey. Me vale madre, está igualito que el de Deathstroke. Ah, el de Captain Atom. Ah, ¿El de Atom? Está del estilo de Atom. Si dicen que no, son muy deseitas, porque sí tiene toda la textura. Yo no estoy diciendo... Los cojincitos donde van, sí es muy del estilo. ¿Trae cojín? Y de Atom, que siempre... El de Atom es una armadura. Es Iron Man. Sí, es el de la tele, claro. El de la tele, ¿no? Exactamente. Pero, digo... Son de esas cosas que dices, güey. Es la versión de Jarvis, .7. ¿Por qué no lo...? O sea, el Batman verde, el Iron Man azul. Exactamente. El Iron Man azul. Totalmente de acuerdo. Ok, está bien. Yo pensé que era Exo Manowar. Técnicamente se parece un poco más. Se parece más. Sí. Un poco más, pero... Exo Manowar, que era de Malibu, ¿no? No, de Valiant. De Valiant. Pero ese no vende. ¿Quién, Exo Manowar o Valiant? O las dos, güey. Las dos, todas las anteriores. O sea, poniéndome mamón, vende más Iron Man. Bueno, sí, vende más Iron Man. Pero fíjate que Valiant... Y aunque no existiera Iron Man, güey. Valiant tuvo un muy buen relaunch con estas series que ha producido. Salió Solar también nuevamente, ¿verdad? No, y de ahí es donde le dan a Venditti el hecho de que escriba, tengo entendido que Venditti es el que hace muchos de los personajes, ¿no? Algunos. Que están en parte de este relaunch de Valiant. Valiant, ajá. Y por eso le dan la línea de Green Lantern, con la cual no pudo. Así lo digo. Hizo su intento, sí. Y por mucho que a mí me gustó, la verdad, no... Tiene mucha mierda que quitar. Exacto. Honestamente. No, tiene... 10 años de la misma mierda que cambiar. Pero como tienes que respetarla y no la desapareciste de un día para otro, que poniendo el ejemplo de que Thor es rana. Ah, güey, ¿por qué? Porque Thor es rana. Me vale madre. No, aquí respetaron demasiado todo lo que hace el señor Patrón John. Porque es el señor Patrón John. Sí, totalmente. Si es el jefe. Entonces es ir poquito a poquito rasurando. Y ahorita ya ves algo nuevo. Pero sí, o sea, 10 años de Rainbows. Sí, está muy cabrón. Muy cabrón. O sea, es pelar demasiado el concepto. Y lo tienes que dejar descansar otros 5 años sin bronca. Es lo que siempre hemos comentado. O sea, güey, ¿cómo es posible? Inteligente. ¿Cómo es posible que todo el mundo se le empine a Geoff Johns con Green Lantern? Ay, es que todo lo que fueron... Siniestro Wars sí es para empinarse. Sí, es una chingona. Y después de eso, güey, Black Knight es pasable, palomera, bastante entretenida. Es bastante palomera. A ver, hay dos cosas, bola de retardes. Lo convirtieron en un gran evento porque era el que vendía. Les voy a explicar una cosa. Para todos los que digan, piensen y opinen que Necron, que es el villano principal de Black Knight, es un concepto original de Geoff Johns. No. Está como idiota. Personaje rescatado del pasado. Es de Alan Moore. Es lo bonito. Que salió en Green Lantern Corps. Y la segunda... En los anuales del Justice League de Grant Morrison, The Ghost, de hecho se llaman todos los anuales Ghosts, en plural, en el de Green Lantern sale nuevamente Necron. Lo que hay que reconocerle a Johns es que hizo su tarea. Sí, agarró todo el pasado, revolvió, modificó muchas cosas que debían ser. De entrada, el traje de Arlequín, payaso ridículo, que usaba Siniestro, así como que en lugar de dar miedo, daba risa. De hecho, Ubicó muy bien, desde mi particular punto de vista, lo que es el concepto de las Amarons, que ya dejaron de ser las espartanas espaciales. Que eso estuvo muy bien hecho. Pero también estás de acuerdo que se la jala mucho con los Nuk-Nuk Tic-Tic y Nada más no toques a los azules. Sí, eran tres, güey. No importa. Entre ellos se tocaba, nada más. Por eso eran Nuk. No, esos son los Índigos. ¿Quiénes son los tres que se tocaban? Los azules, güey. Los azules, como tienen. Ah, acá como el caballero. ¿Cómo se llamaba el espantito? Gabriel Sandwalker. Que es el único que me acuerdo. Sí, estaba el elefantito, que era muy chido, pero... Mano Graf, que es Ganesh. Uh-huh. Es Ganesh, ¿no? Como tal. ¿Quién más? O sea, había más, pero... Estaba la Sister Circe, que con ese sí había toque. Uh-huh. Sí, hay que aprovechar. Y Barry Allen. Ya me perdí, no sé. Barry Allen fue temporal. Ajá. Pero bueno. Ay, bueno, es que... ese es el concepto que es lo que te digo. ¿Por qué? ¿Por qué? Te digo, es mucho. Y siento gran... No lo supo explotar, creo. No. No lo explotó demasiado. No, más bien. No. Yo, o sea, la idea es buena, pero siento que no lo supo explotar. Porque puedes explotar muy bien los colores de las corporaciones, pero tienes que saberlo dirigir. Yo y creo no, que y no lo hicieron. Ahí sí te voy a decir, yo en descarga de Jeff Jones, se me hace que era un evento autocontenido, que lo magnificaron, un evento muy por todo claro. lo que estaba claro. vendiendo. Y el problema es que Genesis, todo el mundo ¿no? le mete mano. Entonces, en el momento, Flash lo tengo que hacer crossover, lo meto en estos cores y voy denigrando el concepto y a la vez le dejo pues bagaje. No denigrando, tiene sino que más bien gastando, ¿no? Denigrando, honestamente. Sí. Es como ser mutante en Marvel, ya todos tenían sortija con poderes. Sí, pues sí, o sí. todo, uh-huh. o había tres mutantes, o sea, en la época de... el porno este que escribe Chuck Austin, uh-huh. Que cuatro tenían alas de ángel, o sea, ¿por qué? O sea, sí, no me interesa, o sea, honestamente. Entonces, esa es la bronca que le dejas. Un gran evento que funciona para DC, porque vaya que vende como loco. O sea, eso sí, no se lo vamos a criticar, es un gran acierto para ellos comercialmente, pero le deja mucha porquería a Jeff Jones, con la cual tiene que lidiar. El hecho de que, pero es que este ya fue, cualquiera ha sido. Entonces, esos conceptos más bien ya Venditti, no lo permitieron desarrollar. A Venditti, porque Jeff Jones fue el que hizo todo ese... No, pero Jeff Jones... No, pero espérate. Después de Blackest Night se avientó otros 5 años, Jeff Jones. Claro, y la gran serie de Brightest Day, güey, que por es lo que todo el mundo esperaba. Que Brightest Day la cortaron horrible. Qué bueno, güey, pues empezó 52, sí. Lo único bueno desde 52, güey. No iba mal. Nunca la leí, a ver. No iba mal, la bronca con Brightest Day... Me dio hueva. Es que lo cortaron horrible porque entraba nuevo 52. Dejó muchos cabos sueltos. Los halcones... de la gran batalla que los convierte en avatares del aire, uh-huh. nada más regresa el hombre halcón. Y la mujer halcón dices, bueno, ¿dónde quedó? Entonces, dejó muchos cabos sueltos. Reencarnando y va para la tele. No, ni siquiera. La bueno, bata sí. en la cocina. Sí. Perdón, en feminazis. Como en los 40. ¿La regresa a los 40? No, dejó es que yo tengo una perspectiva no de Egipto, cuando hacían eso las mujeres, o... eran faraonas, sí. No había de otra. No, sí lo hacían, de hecho acuérdate cómo encuentran a Moisés. Ahí sí se las dejo. Cierto, okay, buen en punto. El canasto lavando. Lavando. En el lavadero. En el lavadero. Bien, bueno, ahorita antes de lo que mencionabas de que se cortó Brightest Day, a mí se me hace muy, muy triste el caso de Jones, porque cuando hace el Green Lantern Rebirth, él mismo plantea de una manera muy interesante, tenemos 20 linternas verdes en la Tierra, pero las identidades, incluso a nivel dibujo y personalidad, eran perfectamente distinguibles, y eso se le olvidó por completo en lo que siguió con su run. No sé en qué momento, de entrada es John Stewart, para los que les importa John Stewart, es negro, ¿no? Al final del día. Pero ay, espérate, güey. No, ¿Cuándo se confirme a este imbécil de Fast and the Furious como este? Todos se van a subir al tren del mame de John Stewart. Sí, sí, ya no va a ser fan de Guy Gardner, va a ser fan de John Stewart. Pero no, porque él es ario. Ah, sí, se me olvida, güey, que él es noruego. No, a lo que voy es esto. Precisamente lo que comentas, en Rebirth, de Green Lantern, te ponen a John Stewart como lo que es, como arquitecto. Exacto. En el Justice League Animated, que es donde la gente ubica más Marino, a... ¿no? Era Marine. Ajá. Sí, pero es el clásico, ¿no? Ese es origen. Y es el arquitecto. Arquitecto. Por eso arquitecto. Tiene tanta creatividad, de teóricamente, para... Y que todo, y son todos mecanismos. Exactamente. Todo tiene soportes, las estructuras tienen bases. Ajá, ¿qué les voy a decir, güey? Porque honestamente yo he sido ingeniero. Sí. Digo, porque un arquitecto no se fija en los soportes, en los bases. Totalmente, totalmente de acuerdo. Discúlpenme, pero... Sí, no, ahí sí tú sabes de eso, carnal. Pero, fíjate, diseño. Y todavía nos vamos un poquito, bastante más atrás, o sea, mucho más atrás, Pre-Crisis on Infinity Earths. Uh-huh. Originalmente... ¡Y era Django! Casi, güey. No, John Stewart originalmente era de los Black Panther, era un pandillero. Cierto. Sí. Activista. Era activista. Y era de los sí, Black Panther. En la época de los 70s, cuando Danny O'Neill, bueno, cuando estaba toda esa onda en los cómics. Por Guy Gardner acababa de sufrir un accidente salvando a unos niños en un puente, en el autobús escolar. Que queda en coma, después ya empezó todo el rollo de Cari Limbo, que algún día se los contaremos, muy interesante. Maldita zorra también. Pero bueno, todas las Greenlanders son bien accesibles, ¿verdad? Pero bueno, los guardianes dicen, es que necesitamos a tu backup. Ajá. Entonces llega Gantet y le dice, creo que era Paliapsa, y le dice, ¿sabes qué? Este güey va a ser tu backup. Y así como que este güey, pero si ve lo anda de revoltoso. No me importa, no te estoy preguntando si te late o no te late. Te estoy diciendo, este güey es tu reemplazo. Vamos. Después hacen el red con todo estúpido de que Guy Gardner fue el backup porque Hal Jordan estaba más cerca del lugar del accidente. Así que no es cierto, güey. O sea, no se quieran engañar. Ajá. Pero, entonces ahí es donde dice, ¿sabes qué? ¿Por qué hacer el retcon de los cómics, retomando lo que estábamos comentando del Rebirth y de la diferencia con el Justice League Animated? ¿Por qué hacer el retcon de un medio a otro? Si la gente de los cómics queda, está muy claro y siempre lo hemos comentado, la gente que ve las series animadas, las caricaturas o las películas, o no les importa, o les importa para tres pitos, ajá, dos, tres pepinos, dos con sal, los cómics o viceversa. Y es válido. Entonces, no, de hecho es lo sano, es lo correcto. ¿Por qué diablos jalar algo, elementos que no le aportan nada al personaje? Porque ahora resulta que si no se vuelve marín, no se, ahora resulta que el negro es el sharpshooter de los cores. Ajá, ya fue el mil chambas también. Sí, güey. Saturas demasiado. Es que es negro. El mil usos. Tiene alguna gracia de es que es curioso, no, como no dices, va no seguramente a ser ebanista porque ese trabajo no lo harían ni los negros, güey. Exactamente. En Estados Unidos, ¿verdad, Fox? Según los cristianos católicos, lo hacía el papá de Cristo, güey. Entonces. Sí, era carpintero y era una profesión bastante. Ya, linda, eran los de la lana, güey. Eran los de la lana. Quienes no saben, o sea, que estaba mendigando. Iba en un burro porque iba a ser censado. Porque iba, o sea, iba undercover, güey. No era porque era pobre y los agarró en el camino. Ajá, o sea, pero tenían buen amparo. ¿Serán? O sea, era noble, era pariente de David. Es descendiente de David. De las mañanitas. O sea, podemos ser un pariente pobre, pero por pariente pobre vean a los delegados que son parientes pobres de los diputados. Ese tienen varo. Humilde. Totalmente. Ajá. Aparte, hay un dicho de los carpinteros: dice Jesús era del oficio. Entonces. También sí, Jesús era carpintero. Jezebel también era del oficio, ¿no? También, más viejo. También otro más, exactamente. Pero bueno, entonces. El punto María Magdalena. Mary Magnum. Eso es difamación. Mary Magnum. Es que tú no sabes, era Mary Magnum. ¿No era Mary Marvel? No, Mary Magnum. Jesus Christ Vampire Hunter. Sí, Jesus Christ Vampire Hunter, gran obra. Los que no la han visto, no sé qué. No han sabido de la vida. El punto de todo esto es que esos retcons en realidad no le aportan nada. Ahora, por ejemplo. Va a ser gay, óiganlo. ¿Quién? O sea, ¿quién? Dios no le falta, John Stewart. Dios lo castiga dos veces. No, pero ¿negro, latino, gay, judío? Por marino. No. El problema que ha habido en Estados Unidos no lo ha puesto. Ah, bueno, pero de hecho fue una gran polémica el de aceptar homosexuales en la naval o en la armada. En la armada, sí. De hecho no se aceptaban. No. Y es un tema que tiene 3, 4 años. Sí, sí, y solo si sí, no eras abiertamente declarado. Pero, ah, bueno, sí, no se hagan pendejos. Sí, sí, sí, bien que se daban, sí, cariño. Sí, pero se cogían confianza en las trincheras. Pero espérate, pero oficialmente no. Sí, no. Entonces, no lo dudes que estandarte, etc., sí, le hagan un recon por ahí. Al rato van a salir como en los New Guardians. Los New Guardians original, no. Sí, los que eran de, los que salieron de la basura esta serie de Millennium. Ajá. Ah, ya sé. Los enanitos cabezones. No, los de la Tierra, donde exacto, estaba. Salió Millennium, el que era Udro, Floro, es que me acuerdo el extraño. Como tú dijiste y me la contaste, no, vi tu reseña, me dio huevo a leerla, jamás, no. Millennium. Dijiste, aléjate. No, es que en realidad Millennium es muy mala. Sí, aléjate, eso, es muy mala. Sí, es muy mala. Yo con tu resumencito tengo ahí, se los voy a poner. Sí, no. ¿No les puse Millennium? No, Millennium no, puse Infinite Crisis, Crisis on Infinite Earth y Civil War. Ajá. Entonces, pero bueno, el punto de todo esto es que ahora, por ejemplo, otro problema. Destruyen Mogo, regresan a Mogo, vuelven a destruir OA, entonces necesitamos dónde caerle, de paracaidistas, pues reconstruyanme a Mogo. O sea, en realidad, todas esas cosas, no importa, New 52, New 52, etcétera, etcétera, son lo que le dan la madre a las historias. Es como dices, Venditti, por querer darle un giro de 180 grados, no de 360, idiotas, de 380 grados, a lo que había hecho Geoff Johns, no le aporta nada, confunde mucho al nuevo lector, quote unquote. Ahí es donde la perra baila en el patio de atrás, diría mi padre, ¿no? Entonces, pero bueno, mi querido Manu, como dicen ustedes en Los Hijos de la Medianoche, nosotros tenemos una muy agradable tradición, ajá, para este segundo corte, es ignorar al invitado y poner la música que nos venga en ganas a nosotros, ¿ok? Me parece perfecto. De entrada, yo creí que pagar a los cafés, güey. Pero de entrada, le recordamos que. Segmento llegó a ti gracias a Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, vamos y venimos. The secret side of me, I never let you see. I keep a cage, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this? Make it end. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. My secret side I keep, hid under lock and key. I keep it caged, but I can't control it. Cause if I let him out, tear me up, break me down. Why won't somebody come and save me from this? Make it end. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. It's hiding in the dark, its teeth are razor sharp. There's no escape for me, it wants my soul, it wants my heart. No one can hear me scream, maybe it's just a dream. Maybe it's inside of me. Stop this monster. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I gotta lose control, it's something radical. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. You keep up? Let's ride. Y bueno, ya estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta. Estamos aquí en nuestro primer crossover del año con la parte inteligente de los hijos de la medianoche. El bloque anterior ya saludos estuvimos. Saludos al Melgarino. Sí, a Melgarino, un saludo. Sí, no, sí, sí, amigo, cómo se no. Lo sentí. Sí, ¿cómo se llamaba? Mimic, ¿no? Se llamaba el mutante. ¿No? ¿Es el que la cosa que se convirtió en Reynolds? No, era la cosa que se convirtió en lo que tuviera al lado, güey. ¿No? Así es, ¿no? Es Minion, ¿no? Pero bueno, el punto, la M era de Minion, ¿no? No era de Mimic. Pero bueno, el punto de todo esto es que en el bloque anterior ya estuvimos. Estábamos comentando, ¿no? ¿Qué tanto la validez de incorporar o hacer retcons de otros medios? Siempre lo hemos discutido. Si no te aporta, no le muevas. Ajá. Básicamente. Y la gente que nos está escuchando en Spreaker, los que no, shame on you. Porque ahí también ya tenemos aplicación, ya hay 3 descargas porque Zico ya tiene Android. ¿Ah? Entonces ya están campos, Zico y yo, ya somos 3, la descarga en Android. Somos legión técnicamente. Somos 3, somos legión, ya somos 6, ya somos 5, güey. Tenemos a legionario número 5, al buen Manuel Viret, saludos a Manuel. Pero, a ver, antes que nada, ya éramos legión desde que éramos 3. ¿Ah, tú también ya eres legión, güey? Soy pinche villamelón, soy Mimic, güey. Mira, güey, se reproduce, güey. No, Rama, a ver. ¿Son Grammys? ¿Son? Es Marvelita. Ah. Por ende, es mío. Es que yo soy Ay, cálmate tú. Si ya he dicho que el único personaje que me traería a Marvel es a Batman. Los demás, hueva. Ya te enseñé la imagen. Si Batman quiere estar en los Avengers, va a estar en los Avengers. Pues por supuesto, y debería de hacerlo, güey. Claro, no. Demasiada grandeza. Es una decisión levantaría la película. Sí, levantaría la película, güey. Pero bueno, el punto de todo eso es que ya quedamos en que no aporta. Y en lo que estaba yo diciendo, la banda que nos estaba escuchando en Spreaker, en el Behind the Scenes, es que estamos hablando del acierto que fue no haber puesto a Daredevil en televisión, a una plataforma totalmente diferente. Y más aún, el gran acierto de haberlos puesto todos de madrazo. Uh-huh. Por todos de madrazo me refiero a todos los episodios. Y es lógico, ¿no? Que tú tuvo el tren del mame, es lo que decíamos. También aquí cabe destacar algo. La producción que hace Netflix, dependiendo con qué televisora tenga el acuerdo, por ejemplo, Better Call Saul o Breaking Bad en Estados Unidos, salió el episodio en AMC, al día siguiente estaba en Netflix disponible, con Better Call Saul salía el mismo día. Uh-huh. En este caso, como el acuerdo es con, ya mencionábamos, con ABC, pero la distribución es exclusiva de Netflix. Ya terminó, por ejemplo, pero era por Better Call Saul ya terminó esta semana que terminó. Y terminó esta semana que terminó. Así es. Es que el último, penúltimo está muy bueno. Y desde luego la segunda temporada ya está confirmada. Eso era más que obvio, ¿no? Buenísimo. Sí. Digo, pero a mí se me hace de entrada una excelente manera de promocionar, enajenar y mercadear el producto, ¿eh? Pero es distinto, es otro mercado, estás atacando otro mercado. Precisamente por eso. Claro. ¿Por qué? Porque no te estás metiendo las patadas con dos series que están muy, muy sólidas, ajá, en televisión, como es Flash, como es Arrow, sí, ajá. O no te predas tú mismo el éxito de un Agent Carter, ajá, y los tumbos y diretes de los aciertos y desaciertos que ha tenido Agents of Shit. Sí, claro, pero también es no saturar el mismo medio, ¿no? Atacas otro. No, más bien es así como que ahí ya tenemos producto ahí. Ajá. Ahora, ¿en dónde no me están dando lata? Que curiosamente, pues decir, bueno, es que ya está Arrow en Netflix. Sí, pero Arrow no es, no, lo mismo, no es de origen. No es de origen. Ajá. Es para teleabierta. Exactamente. Así de sencillo, atado a un horario. Uh-huh. Netflix tiene la ventaja que pues llego yo a las 12 de la noche y me pongo a ver un capítulo. Que es como lo hizo el buen Calimán, ¿no? Que de repente eran las 6 de la mañana y el güey ya llevaba 6 capítulos de Daredevil. Exactamente. Ajá. Uh-huh. Saludos al buen Calimán. Se me hace que no durmió. Ese güey no duerme, güey. Es como de los de Resurrection. Ese güey no duerme. Ajá. Por cierto, si no han visto Resurrection, véanla, está muy buena. Ya va en la segunda temporada. Okay. Pero te digo, me llama la atención, ajá, ese movimiento se me hace muy inteligente y muy bien encaminado. Estabas comentando, antes de empezar a grabar el programa, de que Rosario Dawson, para ser políticamente correctos, no se darán hoy en día, bola de ridículos, podría terminar siendo hasta un White Tiger, que ya lo habíamos comentado en alguna ocasión. Es que, no eso en particular, pero la aparición de un White Tiger. No quiero quemar nada de la serie porque la verdad vale la pena que la vayan descubriendo. Uh-huh. Pero hacen un guiño, ¿no? Completamente, uh-huh, en una escena que te da a pensar. Y aparte que White Tiger siempre ha sido, de cierta manera, un personaje fuera de Ultimate Spider-Man en las animaciones. Es un personaje que nunca ha pegado como debería de no haber pegado. Es correcto. O sea, el no pegado de que, güey, quítalo, que ya no exista. Es un personaje de soporte muy interesante. Él lo revive. De hecho, es creado por el dios Bendis. De manera muy interesante, porque es uno de los escasos juicios que pierde realmente. ¿Daredevil? O está en proceso. Perdón, y termina como tal, tipo como el Sin Eater. Uh-huh. Uh-huh. Termina con el suicidio, bueno, con la muerte de este, pues, de este White Tiger, ¿no? Original. Entonces, de cierta manera, es como una espina en el, en el costado. Ajá, nah. Pero jurídicamente o del lado profesional de Matt Murdock, ¿no? Secret Identity, ¿no? Entonces, ya de ahí lo han puesto con, pues, la nieta, el sobrino. Ya es lo que pasa, ¿no? Sí. Que ya no saben quién, y pues ha habido como 3 o 4. Inclusive un anime de los una bengalí mutada del High Evolutionary. Ah, cierto. Es la segunda White Tiger. Mm-hmm. Okay. Y se enamora de él y estuvo en los Defenders, cagadamente. Oh, ahí está. La serie se va a terminar llamando The Defenders, la quinta que va a lanzar Marvel en Netflix. Bueno, en Defenders o en Heroes for... No, es en Heroes for Hire donde está. Pero va a terminar, o sea, en lugar de Heroes for Hire en Netflix va a terminar siendo Defenders. Ajá, hay un problema de tener con los derechos o... comercialmente es más appealing, ¿no? El título vende más. Y nada más como dato cultural, White Tiger es creado por el dios George Pérez. Es correcto, es el dibujante que la crea, como tal. A ver, ahora sí, a ver, yo te quiero interrogar, cuéntanos, Manu, ¿por qué tu molestia a que ya todo el mundo salió fans, son fanses de Dan Defensor? Propiamente mi molestia no es el que sean fans, sino son fans de fans posers. O sea, se trepan al tren del man. Se trepan al tren. Uh-huh. O sea, de repente sale algo interesante, no solo Daredevil, sino sale algo que llama la atención, algo nuevo. Uh-huh. Y todo el mundo son fans y todo el mundo sabe. La verdad, siempre me ha chocado esa postura. ¿Sientes que tu posición de geek conocedor se ve comprometida? Güey, es que hay mucha gente que sí le cala, güey. O sea, ese es el problema que siempre hemos comentado aquí en el programa. Bájate del banquito. Ponte la rodilla. No, lo que... no estoy ofendiendo, es un chiste de Polo Polo. Polo Polo. Muy exactamente. Divertido. El que fans Polo Polo, no nosotros. Exactamente. Pero... Bájate del banquito. Qué buen chiste. Pero, a lo que me refiero es que... Mucha gente hemos convertido el medio de los cómics en un gueto. Ajá. Sí. Entonces, y durante mucho tiempo hay mucha banda, no voy a decir nada porque luego los regiomontanos se me ofenden. Te dan guerra. Sí, me dan guerra, exactamente. Es que yo sabía y es que ahora ya todo el mundo sabe. O sea, güey. No, fíjate que en ese sentido no es por ahí. ¿No? No, al contrario. Si a alguien le interesa de veras y por... entra por la serie o por la película, por lo que sea, yo creo que sería egoísta no guiarlo. Pero esa onda de que ya de repente yo sé más que tú porque acabo de ver la serie y dices, güey, no mames. Te voy a decir una cosa, honestamente, ¿tú ya viste la serie de Daredevil? Not yet. Okay. No, lo que pasa es que dice que los nuevos, no, es que ya vi la serie y sé más de que tú, ojo. Si ya vio la serie, de la serie sabe más que tú, güey. Del Daredevil de la serie sabe más este que tú. En este momento sí. Por el momento. Entonces digo, a mí honestamente me da risa, porque al final del día no dejan de ser cuentitos, lo que siempre hemos dicho, güey. O sea, si fuera algo que revolucionara el mundo, que cambiara la existencia, dice, güey, va, pero son cuentitos, güey. Está bien que... De hecho, eso a mí me parece... Uno, lo que lo hace... quien lo hace se me hace ridículo. La persona como tal, ¿no? Pero al final del día se me hace benéfico para el medio. ¿Por qué? Porque entre más fanboys, revistas haya, para ese tipo de series se genera mayor capital que permite el desarrollo y la continuación de las mismas series. Es como Batman Verde. Si la banda no se hubiera trepado al tren de Batman Verde, no hubiera una segunda temporada. No habría Flash. Bueno, tal vez pudo haber, pero no habría Flash. Uh-huh. O Constantine. Por ejemplo, si la gente se hubiera trepado al tren de Constantine, no se hubieran perdido Angélica Celaya, bola de idiotas. Y que sí se va a Sci-Fi, ¿no? No es Sci-Fi porque sigue. No está confirmado todavía. Okay, pero se rumoraba, se metió, ¿no? De hecho, aquí está la cuestión. Se metió el proyecto para las filmaciones de las siguientes temporadas y sigue buscando con NBC. Okay. El plan B sería precisamente el Sci-Fi, pero no se confirma ni se niega nada. Uh-huh. Quien les diga otra cosa les está tratando de lavar el cerebro. Okay. Va para Sci-Fi. Hablando de... No, pero son de esas series que sí valen la pena. Si la gente se hubiera trepado al tren de Constantine, como se trepó ahorita al tren de Daredevil, estaríamos hablando tranquilamente de una segunda temporada de hecho, de la temporada completa de Constantine, que se quedó el cliffhanger. Muy bueno. Se quedó muy perro, muy perrón. Ajá. Si no la han visto, búsquenla, vale mucho la pena, ¿no? Entonces digo, a mí, y honestamente, así de que, ay, es que yo sé más de Devil que tú. Qué bueno, güey. Está chido por ti, vales chorro, nunca cambies. Yo te digo, sí, pero yo tengo vida, ¿y tú? No, mi queja es que odio ese tipo de posturas en general, no solo al fandom ñoño, como les dicen, que odio la palabra, pero bueno. Sino en general que sientas que porque ya viste una película o ya sabes más que los otros. Eso pasa con mucha gente, ¿no? Que va al cine, lo ve. Exacto. Y ya son fans, ¿no? Como salió en X-Men, como pasó con Daredevil en la película. Pero pasa también con los que leen cómics. Honestamente, es... ¿Cuántas veces yo he ido a la tienda? Llega el chavito. Quiero aprender a leer. toma. Aquí Watchmen, está tu libro. Si no has leído eso, no sabes nada en la vida. Sí, no, o sea, tampoco, a mí me llegan y me dicen, quiero aprender a leer, ahí está tu libro mágico, güey. También vas a aprender a escribir, cabrón. Y es que, ¿qué estás leyendo? ¿Qué estás leyendo? No, pues Mi Pequeño Pony. Ay, papapú, qué burro. Sí, eres, tú lo escuchas con Mis María, ¿sabes, cabrón? Qué, pero ¿sabes qué? Te dicen de volada, pues estás mal. ¿Por qué, güey? Si es lo que quiero leer, güey. O lo que me interesa o lo que me gusta. Entonces hay que respetar en ese aspecto, yo siento. Pero fíjate, aquí hay un fenómeno muy curioso. El hecho de decir yo conozco yo esto, pues está mal, definitivamente. Conoces lo que ves, punto. Y al final del día ninguno tenemos la verdad absoluta. Bueno, nosotros sí. Pero a lo que me refiero, a lo que voy más bien con todo esto es, pasó con Green Lantern, pasó con la trilogía de Nolan de Batman, Leave Nolan Alone, We Know. Pasó con X-Men, pasó con la misma de Daredevil de Batafleck. Ajá. De repente todo el mundo sabía. Pasan 2 años. Se les olvida. Y ya nadie sabe nada. Nadie sabe nada. No, pues esto está bien. Se llama moda. Así de sencillo. Sí. No tiene otro nombre. Se llama moda. Las modas son temporales, lo hemos dicho. Uh-huh. Esta moda de Daredevil va a durar hasta que suelten el trailer de Justice League o el trailer de Star Wars. Que pase Avengers, porque estén en Avengers. No, ni siquiera. Porque las modas son tan temporales ahora. Con tanta comunicación. Sí, volátiles. Que pueden durar media hora. Totalmente de acuerdo contigo. Media hora. Sí, sí. Entonces, Pero estás hablando de una serie, digo, por ejemplo, que son 20. ¿Cuántos episodios son de Daredevil? ¿20 y cuántos? No, son 13. Son 13. Son 13. Okay. Entre más me lo dicen, menos se los creo. ¿Cuánto? Okay. Entre más me lo dicen, menos se lo creo. 12 más 1. Sí, sí, sí. Pero, el profecía urbana, ya saben. Pero el punto de todo esto, mis niños, es que. No, o sea, no se rasguen las vestiduras, banda. ¿Quién va a verlo? Bueno, ok, Fermín, en este caso aparte, porque ya sabemos que él es de Resurrection, es de los resurrectados. Y lo hace durante el gimnasio, claro, aprovecha el tiempo. Exactamente. Pero después de 3 episodios y hasta que no salga la segunda temporada. ¡Buenísimo! ¡Saludos! Y también. Y 3 horas seguidas. Y tiene buena. ¡Cabrón, Fermín! Y también tiene buena definición muscular el güey. Pero bueno, el punto de todo esto es que 3 episodios se termina, la gente que no es fan verdadera de Daredevil. Se acaba el furor, te dejan de dar lata, lo dejan de comentar y vives feliz, güey. Hakuna Matata. Pero neta, vale la pena que le pongan la bronca. Tiene mucho geek. Va con, la onda bronca para nosotros los fans, güey. Que ese güey no deja de salir nunca y todo el mundo es fan de Batman y no sabe más allá de la capucha. Pero no, tampoco no es incómodo. No, yo soy fan de Nightwing, eso me vale madre. Eso me vale madre. Pero no, al final le dices, fíjate, wey, que a mí no me ofende. Yo desde que traté de dejar evangelizar banda, porque la neta, qué hueva. Decidimos hacer un podcast mejor, güey. Exactamente. Que se evangelicen solos, sí, con eso. Se evangelicen solos. Sí. Si quieren que oigan la palabra. Sí, no. Pero la verdad, mira, me quito muchos problemas. ¿Eso por qué? Yo lo descubrí teniendo una vida social. No, pues relaciones con novias y todo, como tal. Uh-huh. En la que decía, es que esto, es que el otro. Y veía que el poco interés. ¿Sí? Muchas veces, la verdad. Sí, sí, sí. Entonces comprendí, porque ella también me decía, mira mi serie de esto. Y pues no me interesaba. Exactamente. Entonces, la verdad, vi que hay aspectos en los que puedes tratar de embonar pues, todos los puntos, respetando, aunque no te guste, te sé. Pero no tienes que tratar de adoctrinar a alguien porque le vas a dar hueva. Aparte. Sí, mira, de entrada lo los que se sienten así de que, ay, es que ya vi todo Daredevil y ya soy acá el master Daredevil. Y qué hueva que te digan. No es cierto, güey. Fuera no de que te lo digan en un podcast como este, de es que hay una escena y se ve que es la portada que hace Malev para esto, en este cuadro. So, why the fuck? Sí, o sea, está bonito, tú lo identificaste, felicidad. Sí, sí. Qué ñoño eres, qué poca vida social tienes, güey. Los geek candy o sí, los eye candy, o sea. Sí. Punto, es para que los goce, que los entiende. Digo, es lo que estamos platicando. Por eso hablaban en parábolas. Sí, exactamente, entendió, lo entendió. Y el que no, que el que la quiso agarrar, qué bueno, y el que no, no le saque. No, pero lo que, por ejemplo, lo que estamos comentando de los geek candies, a mí lo platicamos en el corte. Ah, bueno, Flash. No, en Flash. No, Flash. Para mí, serio, se me hace muy raro, cabrón, que no hayan puesto al verdadero primer villano de Flash en la serie todavía. ¿De veras, canalito? ¿De sí, veras? Wey. O sea, yo ojo, sé que lo dices porque Candy. Sí, pero no peleando todo el episodio contra él. Pues sería muy estúpido. Sí, como una mención o lo que sea por estilo. A la coneja blanca contra Spider-Man, güey. No, ya se la llevó Batman, güey. Contra Daredevil, ¿eh? Qué bonito está el Steelman, que te acuerdas con quién muere prácticamente la última batalla que tiene Spider-Man antes de dejar a Superior Spider-Man. Ajá, exactamente, con el zancudo. ¿Con el zancudo? No, bueno. Okay. Pero es cuando te está entreteniendo, lo disfrutas, ¿eh? Sí. Está un buen personaje. Sí, pues es lo más pitero, güey. Por ejemplo, cuando arranca el Ron Daredevil, hace un excelente spot. Uh-huh. Y que es un personaje altísimamente pitero. Sí. Y la verdad, como lo rediseña, mi respeto. Sí, mira, miedo, miedo. Te lo voy a poner de esa manera. En Flash, en uno de los episodios que de hace un par de semanas, hace tres semanas, te pusieron a The Golden Glider, güey. ¿Quién carajos es The Golden Glider? Ah, pues es la hermana del Captain Cold. ¿La conocías? Yo te quitaba mucho el sueño. Gusto. Sí, exactamente. No la he visto en cosplay, carnalito. Güey. Hay algunos que muy buenos. Tendré que verlo porque sí, sí. Pusieron cara de depravado. Sí. Pero la onda es... Sí, o sea, no necesitas ponerla todo el episodio. O sea, para todos aquellos que no sepan, en el showcase número 4, que es el revamp de Flash, es la primera aparición de Barry Allen. El villano es el... No lo hagas, no te pierdes de nada. ¿Ya viste la serie? ¿Ya viste la serie? ¿El origen del primer? Ya lo viste. Ah, bueno, sí, pero el showcase como tal. Claro, yo sé que aparte, ¿cuántos? Luego te lo dejo ver, güey. ¿Cuántas páginas son? ¿8? 6. 6, 8, ¿verdad? Sí, eran formatos de 6 u 8. Son la historia de 6 historias para que no sepan, 24 páginas. Exactamente. El showcase número 4 tiene 3 historias de Flash. Okay. ¿Por qué lo sé? Porque yo lo tengo. Pero entonces, el punto de todo esto es que aquí es donde dices Lesser Binks. Yo los, o sea, los que están escuchando Lesser Binks, yo sí lo tengo. Sí, él lo tiene en madera. Sí. Ahí lo tengo guardado, cabrón. Ahí lo tengo, güey. No, pero a lo que voy es, lo mencionas nada más. Punto. Y ese es, qué buen geek candy. El que lo pescó, lo pescó. El que no lo pescó, ni modo. Eso es el chiste de hacer una serie que esté bien estructurada, una película, lo que sea, que tenga guiños, pero que no sea la base de la serie, porque también alienas al público que realmente da el rating. No, o que realmente le viene valiendo madres. Voy a poner, por ejemplo, un ejemplo de un geek candy mal hecho, en la película de Green Lantern. Ajá. ¿Cuál de todos? Uno, de entrada, que ahí modificaron a Carl Ferris. Carl Ferris no era piloto de aviones, o ya fue un retón hacia de la película y se lo llevaron a los cómics. Pero acuérdate que... Carl Ferris era la hija del dueño, era la del varo, y era la que ninguneaba, bien feminazi, a Hal Jordan. Y después salía, pero soy fan de 50 sombras de Grey. Pero espérate, pero desde que lo agarró Jeff Jones, sí vuela. Vuela, es que... pero ya Carol Ferris, ella ya volaba y también volaba Cowgirl, que la originalmente era Cowgirl, sí. La sustituyeron, güey. De repente dices, bueno, ya está la subida, ¿y qué pasó? La retconearon, güey. No, pero está en el número 14, empieza sí, el Sinister... Sí, sí, el Sinister Course, ajá. Ajá, el Sinister Course Wars, y de repente, ¿y Cowgirl qué pedo? No entendí. Sí, en el... Sí, la desaparecieron, sí, tapó. Sí. Exactamente. Se la tragó la tierra. Es que ese detalle es a lo que voy. Ese Geek Candy inverso, o sea, que tomas de otro medio, no te aporta nada. ¿Ves el casquito? Comentario tuyo, ajá. Carnalito. Seguramente se volvió lesbiana por andar con Hal Jordan. Lo más probable, totalmente de acuerdo contigo. Necesita que llegue Kyle a componerla. Pues ya le dio vajilla, güey. Así de lúcer es Hal Jordan, güey. Que ya Carol Ferrer dijo, pues con el chavito, ¿cómo no? Pero no sabemos, pendejos. Es tarde o temprano. Es como la Irma Serrano. Oscuro, ¿no? Yo creo que sí volverá. Carol Ferris es como la Carmen y la Irma Serrano aquí en México. Ah, está chavito, voy con él, güey. ¿Cómo no? Pero, te digo, ese es el punto. El Geek Candy mal hecho. Ajá. Uh-huh. O sea, arruina todo. ¿Qué me parece de Joy? ¿De qué digo, con todo lo impresionante que fue en Green Lantern, ver a todos los cores, ajá, que lo peor del caso es que conocía yo como al 50% de esos güeyes. Sí, así de enfermo soy. ¿Te aportó algo? No, y también aquí vamos a una cosa que hemos tocado, creo que, bueno, la última vez que vine lo mencionamos. Lo comentamos, sí. Exacto, lo mencionamos. Es la diferencia entre cuando tienes un escritor de verdad escribiendo una historia a cuando tienes a un fanboy de que voy a ponerle todo lo que me gusta de estas cosas. Exactamente. Eso no sirve. No sirve. No. Y, por ejemplo, es cosa que por lo que veo van a hacer de manera inteligente con Deadpool. Sí. Deadpool, insisto que es una apuesta muy arriesgada saliendo R-rated. No, yo creo que está bien, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque, o sea, está bien. Es un nicho muy pequeño. Exacto. A final de cuentas, dales lo que quieren ver, la hiperviolencia y la comedia con Totalmente. Deadpool. No, yo lo sé, pero ¿cuánto le tiras? O sea, realmente ya en una producción, siendo que estás pensando probablemente en lo que comentamos, un spin-off de X-Force. Uh-huh. Mira, ¿realmente le tiras un nicho pequeño? Podría, mira, vamos a poner los números, por ejemplo, de Kingsman, de lo que hizo en taquilla, porque ese dato lo traigo muy directo. Métele $80 millones de producción, más o menos de los 100, y que te genere 300 millones a nivel mundial. Exitazo, pagaste, exitazo, exacto, pagaste y sacaste ganancia. Sí. Esa sería la tirada. Y que curiosamente Kingsman fue un kickass para Kickass. Exactamente, sí. Le pateó al trasero. Como pero no, pero hay que darle el mérito que tiene Kickass. Ah, no, pues, sí, no sé. Sí, sí, no, no, ojo, okay, no estoy, no estoy demeritando. Digo, pues, estamos diciendo porque es de Milán, ¿no? Uh-huh. No por otra cosa, sí, no, por otra cosa. No es el mismo director, no es. No. No, sí, de no, hecho sí, es el mismo director de Mario Bond, ¿no? Ahí nada más lo produjo. Exactamente. De la Bond es sí, el, para los que no ubiquen, es el director de First Class. First Class, exactamente. Y entonces, Stardust. Muy bueno. Stardust es una pistola. Es una reatera. Y de Layer Cake, que es su primer película, y fue, no, y fue productor de Guy Ritchie. Por, muchos dicen que le copia el estilo de edición a Guy Ritchie. No, lo hicieron entre los dos y son muy diferenciados, sí, bastante, en el manejo, ¿no?, de la edición y del ritmo. Bastante. Okay. Layer Cake no la he visto. Sí. Es la primera película que hizo, ¿eh? Sí. Ok. Y era interesante ese. A ver si, si la encuentro en el Festival de Cine de Torreón. Ahí está, sí, sí, todo. Sí, sí. Okay, ahí, ahí encuentras todo. Okay. Pero entonces decías. ¿Pero en qué íbamos antes de que me fuera brutal? Ah, de... Una de las 22. Hablamos de Kingsman, taquilla y circuitos, circuitos especializados. Ah, no, sí, a lo no, que y, le tiran y en de Deadpool. Kickass, de cierta manera, creo que fue un proyecto que costó 20 y tantos millones, hizo, y generó 60. Fueron menos de 40 de millones exactamente. Uh-huh. Entonces, que es un exitazo. O sea, produjiste más del doble de lo que te costó. Ahora, éxito. No creo que éxito. Deadpool va para allá. Exacto. No creo. Yo creo que tiene una perspectiva más grande. Va un poquito más arriba. Y es el problema de una rated, quieras que no. Y Disney le va a meter más varo, güey, a la producción. ¿Eh? Disney le mete más varo a la producción. Pero no es de Disney. ¿Es de Fox? ¿Es de Fox? Parece que es mutante. Eso es unos pendejos, le van a meter más varo. No, pero es a lo que voy, ¿sí me entiendes? O sea, si estás reestructurando, y yo creo que la manera de reestructurar la película esa que está en el aire de X-Force, que dicen, uh-huh, es a partir de Deadpool. Uh-huh. Entonces, Es el six-pack, ¿no? El six-pack. No sé, yo creo que irían más en... O sea, si estás haciendo muy Apocalypse... Seguramente podamos ver algo de lo que hizo Remender. Que por cierto, ya salió el diseño de Angel, que va a ser Archangel para Age of Apocalypse. ¿Es el Angel? Pimper se ve. Es, pero trae la mitad de las alas de Angel, mitad de Archangel. Y está bien chido. Pimper. Mira, hay que admitir, Archangel es uno de los mejores diseños que existen. Sí. Con todo y su traje azul con magenta y... Con todos los piteros colores que tiene, es extraordinario, sí, el diseño. Y las alas son brutales y los poderes son geniales. Sí, honestamente sí. Pero ahora lo que íbamos es más o menos lo que con el estilo que hace Remender de ir a matar mutantes temporalmente, uh-huh, que vayan a afectar el futuro. Yo creo que puede ser más un concepto más exitoso que un six pack. Sí, es opción. Ahora, precisamente ahorita que estamos hablando de Kingsman, va a salir... Se estrenó precisamente este viernes, lo anuncia Fox Latinoamérica para sorpresa de muchos. Por cierto, la nota la vimos primero con la cueva del Nerd, después en Churros y Palomitas hicimos el comentario, donde nos lo confirma la distribuidora precisamente en el programa. Se lanza la versión sin censura de Kingsman, es una edición que en realidad no tiene más de 3 minutos. Hay una escena en una iglesia, los que sigan en Facebook, ahí la estuvimos publicando, donde se muestra un estilo de edición de violencia impresionante. En México no se exhibió, pero Fox Latinoamérica, Fox México directamente dijeron, pues vamos a darle. De hecho, en cines como Cinépolis, Universidad, las últimas funciones, no sé, 8 y 10 de la noche, es donde se va a estar exhibiendo. Si les interesa, yo se las recomiendo. Mi carnalito también la vio y la verdad es muy divertida. La voy a aprovechar. Está bien Pimper, ¿eh? Para que veas, sin censura. Sin censura, 3 minutos sin censura. Exactamente. Que vale la pena que la hayan censurado. Bueno, si Star Wars ven... si de Star Wars ven nuevas ediciones por 3 segundos más o de Blade Runner, que no ven acá 3 minutos. Sí. Bueno, la censura fue por un aspecto que tiene que ver con lo que decías de Deadpool. Al final de cuentas, le abrieron la ventana para que ya no fuera para adolescentes y adultos, sino para que fuera... Al contrario, para que no fuera adultos, para que fuera adolescentes. Adolescentes y adultos. PG, ¿no? Exactamente. Ahora ya es nada más para adultos, pero ya recuperaste en cierta medida la inversión de la película. Le fue muy bien en taquilla mundial. Y ahora te aporto y seguramente los que la van a ir a ver... Son los que ya la vieron. Exactamente. Curiosamente. O el morbo que pueda generar el World of Mouth. No creo que tanto, honestamente. Va a ser interesante analizar los números para ver qué tanto le afecta. Va a ser mínimo, eso es un hecho. Sí. La historia no cambia nada. Uh-huh. Pero la escena está pimper y lo que le sigue. Güey. Es lo bonito de la... Está pubertosa hasta cansarse. Ultra violencia. Sí, yo no la he visto, la quiero ver. Me dice que es de tipo... que se lleva Tarantino entre las patas. Me encantaría, sí. O sea, si sí, es sí, una sí, escena sí. tipo Inglourious Basterds en el bar, me interesa cabroncísimo. ¿Has visto las secuencias de pelea de Edgar Wright en sus películas? No sé. Como Edgar Wright hizo ¿sí es este Dawn of the Dead? No. Él tiene un manejo de coreografía muy bueno donde tienes una secuencia, por ejemplo, dentro de un bar, planos cerrados, y tienes el seguimiento completamente bien coreografiado de manejo de cámara. Eso con hiperviolencia. Está impresionante. Okay. O sea, está pubertoso hasta la pared de enfrente. Pero está bien. Es un proyecto pero va con la película. La es a lo que va. Y va con Millar. Sí. Honestamente, va. Está pubertoso. No, Millar. No rompe, ojo. No rompe con la película. No te aporta nada extra a la película. Pero tampoco rompe. Eso es a lo que iba. Mira, todos los fans, o sea, honestamente, están felices por el R-rated de Deadpool. Yo le pongo entre duda ese nicho que te pierdes o hacerlo tan es que exclusivo. Es que eso ya es ser pubertoso mal dirigido. Ya es ser pubertoso pendejoso. Es la definición del día. Pero curiosamente... O pubertoso y viril. Es una categoría, no es definición. Deadpool es appealing completamente a muchos adolescentes, ¿eh? Sí. Es un personaje que le gusta mucho. Bueno, adolescentes, ¿eh? Porque ya ahorita están... Estamos de tarros. Pero definitivamente Deadpool también lo han manejado muy cagadón. Sí, muchísimo. Entonces, en Bona, en portadas variantes. Muy lo que hacía Barton. Que no traen la otra violencia, ni el R-rated, ni nada, ¿no? Entonces, ojo, ese público que ha tratado de ganar con estas portadas, seguramente lo vas a alienar de la película. Uh-huh. Cosa que yo dije con Batman, sí. El problema con las de Nolan, que alienabas a los niños. Y aquí es donde Dan Campos dice, Leave Nolan alone. Y yo no me traje mi playera de Nolan Lieber, pero no, bueno. Ese no le quita, sí, no fregó una película. ¿Qué es? No, definitivamente. Entonces, pero sí alienas de cierta manera. Pero esos niños en el caso de Batman sí iban a ver la serie animada. En el caso de Deadpool te pueden comprar el cómic. Sí. No nos hagamos pendejos. No, si quieres hacerlo, tú hazlo, ¿eh? Cada quien hace lo que quiera. Pero hay que ser sinceros: el mercado de cómics es ínfimo a comparación de una taquilla. Y es a lo que le están tirando: o sea, es un mercado muy controlado con el personaje. Eso es lo que me interesaría. No sé cuánto budget cost le hayan puesto a Deadpool. Chess Fox va a tener un madral. Pero realmente, veamos qué se pasa. Es un proyecto arriesgado, a mi gusto, para Fox, que no está para arriesgar tanto. Hablando de arriesgues y de lo de la Fox. Todo su... En lo que Zico termina haciendo mímica, yo acá los distraigo aprovechando el micrófono. Ah, ¿verdad? Se liberó la imagen de la mole, propiamente de The Thing. Ya empieza la campaña fuerte por parte de Fox para los Fantastic Four. Me llama la atención, ¿eh? Ojo, a mí me genera el suficiente morbo para ir a ver. Contrario a lo que se podría esperar, no es de que, ay, no, güey, porque es negro. No, o sea, me genera el suficiente morbo para ir a ver. Visualmente se ve muy bien. Se ve The Thing, se ve pimple. Yo creo que va a ser una apuesta muy interesante, insisto, por eso te digo. Si no les hace más arriesgado lo de Deadpool. Yo creo que está más controlado en el aspecto que va a ser más... No va a ser un churrazo, pero el chiste es que la taquilla lo acompañe. Quieras que no... Si la taquilla no lo acompaña, se convierte en un churrazo. No me digas que George Dredd es un churrazo. La taquilla no lo acompañó. Se convierte en un churrazo. Es una muy buena movie. Y wey, a mí, sí quería ver la segunda parte de La taquilla, sí, no. La taquilla de Stallone, güey. Ajá. Podría haber dicho, es que eso no es un churrazo, güey. Tuvo buena taquilla. Y es un churrazo, güey. No, pero buena taquilla en la época cuando salía Terminator, papá, que casi son contemporáneos. Uh-huh. O sea, sí es un churrazo, la verdad. O sea, creo que la taquilla debe ser una basura comparación. No, de hecho, en realidad hubo buenos números, pero también volvemos al punto. La taquilla tiene que ser adecuada a la inversión y a la promoción. Es que es el chiste. Que haya ganancia. Sí. Es lo que dijimos. Kick-Ass es exitosa porque aunque juntó 40 y tantos, costó muy barata. El caso que siempre citamos, Pacific Rim, que los fans querían desde el principio una secuela y fue todavía no hay los números. Y después cuando se confirma, es que ya hay los números. Ya vendió suficientes DVDs para pagar una secuela. Gracias a Dios, no fue tan cerrado el resto del mundo como el mercado americano. Ajá. La verdad, sí. Porque... ¿Qué fue donde pegó? Que es donde la regó. Si y Deadpool, dices, ¿por qué, carajo? Si porque Deadpool se filmara en China, ¿qué pasaría? ¿Es tan oriental? Sí, es muy... Monstruos contra mecas, es oriental. Es internacional. Los héroes son australianos. Es internacional sin contar a Estados Unidos. Exactamente. A ver, pero... De entrada, por el personaje principal, el negro es actor genial, perdón porque no me acuerdo el nombre ahorita, actor principal en The Wire, Idris Elba, súper conocido en Inglaterra, tiene la serie de Luther donde es genial. Esa es mi pregunta, o sea... ¿Realmente es tan oriental? O sea, si Estados Unidos es de Godzilla, ¿qué es más oriental? Godzilla Estados Unidos oriental. ¿No les gusta Godzilla? No. Ah, bueno, ¿quién hizo la película de Godzilla, Loki? La más reciente. Ay, espérame, él va a ser también una de Star Wars. La de los no recuerdo. Pero no es japonesa. No, es producción de Legendary. Por eso es producción de Legendary. Por los mismos de Pacific Rim. Por eso les estoy diciendo que más japonesa. Le están apostando al mercado internacional, ¿eh? Los gringos no son de... De Gojira, güey. ¿De mechas? De mechas, no. No, es un grupo muy reducido los que les gustan. Muy ruidoso, eso sí. Pero muy vocal, muy vocal. No, como ustedes que nos escuchan. Sí. Exactamente, pero yo sí creo, honestamente, que de cierta manera no es tan de nicho. O sea, sí veo aspectos muy internacionales. Está bien pensada para ser internacional. Y al final lo hace, el porque su tequilla es internacional. No, el concepto es Gareth internacional. Edwards es el director de Godzilla. Es el que va a dirigir el otro Spin-off. Exactamente. Y tampoco le fue muy bien en taquilla, ¿verdad, Godzilla? No, todo lo contrario, le fue muy bien. Y también en crítica, sigue, ¿no? Es un hecho. En crítica dividió mucho opiniones, sobre todo porque hay quienes esperaban el factor de Bryan Cranston, que apareciera toda la película y aparece 10 minutos, pero eso no tiene nada que ver con el resto de la historia. ¡Me engañaron! Ese mismo planteamiento. La historia es de Godzilla, es de la lagartijota. Pero mira, la peor de todas es la de Steven Seagal, una película que te le vendían. Steven Seagal, ¿cuál? No me acuerdo cuál es, que pasa del avión, que van a invadir otro avión, y va por el túnel y ¡pum! Se va Steven Seagal y tú, güey, van 3 minutos. No, puede estar muerto. No, sí se murió. Chinga tu madre. Pues eso es lo que va a pasar en la nueva Star Wars. Ya ves que Harrison Ford quiere que lo maten de volada. Sí. Por cierto, no, casi lo logra. Estaba entrenando. Rápidamente, se confirmó Machete, sacó después Machete Mata. Viene Machete Mata en el espacio. ¡Poca madre! Dios mío. Pero la segunda es malísima. ¿Verdad que sí? No, es excelente. Si no se la han visto. Es una burla completa. No, pero la segunda es el pretexto para que exista la tercera. Sí, pues. Exactamente. Como tantas otras. ¿Qué es lo que vale la pena de esa película? O sea, honestamente, ajá, siendo tan buena la primera película, no entiendo por qué. La segunda es tanto... gloriosa, es gloriosa, Machete es Kiss. Es como Iron Man 2. Es... No, no sé. Honestamente, no. Sí se les cae, wey, muy cañón a mi gusto Machete. Es tan mala, es tan mala. Kiss Again, que es muy buena, güey. ¿Machete Kills Again? Machete Kiss. No, sí, no, Machete Kills Again. Kiss Again, ¿verdad? No, es Machete Kills. La primera es Machete, Machete, la segunda Machete, Machete Mata. Sí, uh-huh. Luego Machete, Machete, Machete Mata en el espacio. Lo que vale la pena es la escena del espacio. Dices, güey, eso y por eso lo hicieron. Machete Kills es tan mala que, es que automáticamente la vuelve. Es como la galleta asesina. La galleta asesina sí es tan mala que eso sí lo vuelve. Güey, es lo mismo con Machete, güey. No, porque existe Machete original. Yo no estoy de acuerdo. Es como de Passion of the Cross. En cambio, el Machete original es el de Spy Kids. ¿Cierto? Sí, güey. De ahí surge. Sí, no, güey, es como... ¿Cómo es de Pero no tiene nada ni... Es Danny Trejo, güey. Danny Trejo. Pero, güey, es como The Passion of the Cross. Cabrón tiene casi... De 70 años. Y sigue pasando el trasero. Está, cabrón. Es el Jackie Chan mexicano, cabrón. Exactamente. ¿Ah, está? Bueno, Mexa. Mexa, sí. Sí, porque es, no, es gringo de ascendencia, pues, latina. Este... ¿Cómo es? Es Pocho. Pocho. Sí, Pocho, es Pocho. Tal cual. Ajá. Pocho. Pero, güey, es la neta. Es Danny Trejo. Danny Trejo es glorioso. Ajá. Bueno, se volvió glorioso. No, ese se volvió convicto, güey. También. Pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, aquí sí tenemos la agradable costumbre, mi estimado Manu, de recomendar algo para la banda. ¿Qué recomiendas tú en esta ocasión? Chichi espalda. No. Es otro día, ¿verdad? Bueno, ese era los viernes. Ay, me ofusqué. Sí, creíste que uno era tuyo. Saludos, Fermín. Sí. Para aquellos que se quieren subir bien al tren de Daredevil, léanse Born Again. ¿Mm? Así se rápido. Dice. ¿Escritor y dibujante? Escritor, Frank Miller. Ajá. Dibujante Mazzucchelli. Ok, que es el equipo de Year One. Uh-huh. Es correcto. Que curiosamente aquí voy a hacer uno y el editor ahí en ese momento es Denny O'Neill. Ok, o sea, todo el equipo de... Todo el equipo de Batman. De Batman. No, eso... De Batman. Migra de Batman. Denny... O sea, Denny O'Neill había hecho su primer trabajo en Batman, o sea, entonces es famoso. Va a Marvel, de ahí se regresa y se lleva a Frank Miller y a Mazzucchelli. Es todo lo que el te equipo. Decía, Frank Miller tuvo la culpa de convertir a Daredevil en Batman rojo. No, lo hizo primero. Fue primero, de hecho, Daredevil Born Again, que... Sí, ¿qué año uno? Una pistolada. Yo, pues ahora sí, ya que estamos en los trades, pues digo, subiéndonos al tren del mame. Ajá. Man Without Fear 1. Okay. Porque es el origen que se toma como definitivo, de cierta manera. Es el Year One. Ajá. De Daredevil. Sí, y es muy bueno. Es muy bueno. Curiosamente, bueno. Lo último que hace Frank Miller ya es en el 94. Uh-huh. Es, que no sea Sin City. Que no sé si. Que no sea Sin City. No, porque también hizo la miércolera de Batman. El DK2, eso no existe. No, sí. Eso y ya acabó, ¿verdad? Sí lo terminó. El DK2, sí, DK2. Sí, sí, fueron cuatro números. Tres. El que no se acabó fue el All-Star. No, el All-Star. El All-Star, no, ese no. No ha acabado. No. Ni acabará, ya no existe. Que supuestamente tenía el guión, pero... Esa era mi duda. Jim Lee me dijo que ya había terminado, pero como la verdad lo perdí... Jim Lee dijo que precisamente quería terminarlo, le faltaban 4 números. ¿Todavía? Y ya los iba a empezar a dibujar, pero pues Jim Lee es tan bueno con los deadlines. Sí, no, como Miller. Sí, pregúntenle a sus Wildcats, güey. Miller de bueno, güey, sí. Pero bueno, entonces tú recomiendas... The Mangoy of Fear, hacer la acotación aquí, el buen Zico. Para los cuates que lo busquen como Daredevil Legends número 3, la colección. Ah, exactamente, porque en el Legends, si lo buscas solito es un poquito difícil. Uh-huh. Es curiosamente la serie Marvel Legends, que esta ya es una un poquito antigua, no sé si es nueva. Sale el Yellow, uh-huh, que también es otro muy bueno, para que si quieren ver la relación sana que tiene Karen Page y antes de la grapa. Sí, exactamente. Antes de la grapa. Que hay una cosa, el tono no va tan depresivo en ese aspecto hasta ahorita. Okay. Yo creo que no sé para la siguiente temporada. dale chance. Born Again, que es el punto más bajo, donde quiebran realmente a Matt, y vemos a un Kingpin muy cabrón. Muy cabrón. Que es un personaje prestado, pero realmente donde se hizo grande. Exactamente, y el otro es Man Without Fear. Son los tres que vienen en la serie de Legends que estoy alcanzando a ver. Viene el Love and War, que sí está muy fumado. Porque, pero si quieren realmente en un orden, uh-huh, para no conocen, lean Man Without Fear primero. Uh-huh. Después yo diría Born Again. No, ve el traje, güey. Ahorita les digo. No, yo sé por qué, porque es un recuerdo de exactamente. Karen Page. Entonces como sería... la recuerdo porque ya me quemaron. Bueno, igual y pasaría que vieran la de... ¿en dónde? Ah, pues esa es la que hace el gordito, que tiene podcast. Ah, Kevin Smith. Sí, el orden sería sería Man Without Fear, Born Again, Diablo de la Guardia, Devil's Guard, que es lo bonito Devil, también. Guardian Devil. Ajá. Que curiosamente en los títulos de los capítulos también hay candies. Okay. El segundo capítulo es Guardian Devil. Okay. Está machín. Bueno, entonces tú recomiendas Daredevil, Man Without Fear, sí, aprovechando el tren del mame de Daredevil. Tú, mi estimado DC. Yo no me voy a trepar al tren, pero hay una obra, ahora que termina Fables, una producción que hizo Bill Willingham entre descansos concretamente con Dynamite, Legendary, ya salió el trade paperback, está muy bueno. Sí, está muy bueno. Es palomero, es Willingham, pero es onda Dynamite. Nomás para que vean el tipo de personajes que vienen, aprovechando las licencias que tienen. Son steampunk. Exactamente, es una onda steampunk, sale Vampirella, sale el avispón verde con Cato, desde luego, el fantasma, sí, el Captain Victory, el $6,000,000, el $6,000 man, por la devaluación, era más barato antes, Silver Star, Flash Gordon, y la historia corre porque hay un grupo de malos, villanos de estas respectivas franquicias, con Ming, con el Dr. Muro, etcétera, que quieren hacer un rito satánico para que salga un demonio y ellos sean los chidos, y tienen que sacrificar a una persona. Es en Game of Thrones. Exactamente. Exactamente. Pero esto es el steampunk. Okay. Quieren sacrificar a alguien y a la persona que van a sacrificar es supuestamente a Red Sonja. Entonces pasa algo por ahí. Exactamente. Y resulta que la hermana quiere rescatarla. Esta Sonja Espada Rosa. Y ella es la que empieza a juntar a todos los personajes. ¿La Espada Rosa? Pues Rosa la Espada. Digo, Espada Rosa. Zacatlán de las manzanas. Atracomulco, el chico, ¿cómo no? Oye, siempre de paso. Eso sí estuvo muy grotesco, lo que me acabas de decir. Pero es lo bonito. No sabía que tenía hermana. No, bastardesca. No se los quemo porque es parte con lo que juegan la misma historia, exactamente. Porque les voy a ardir y les voy a echar limón. De hecho, aquí, bueno, está precisamente los spin-offs con ambos personajes. Está muy bien, está muy bien. Pero eso me da más en el estilo de lo que hizo con Snow White y Red Rose. Ajá. Willingham en Fables, ¿no? Lo curioso es que nunca vas a ver a las hermanas juntas porque es una historia de venganza. Exactamente. Y bueno, recomendable. Está palomera. Es de Dynamite, precisamente. Dynamite, muy interesante cosas. Y yo les voy a recomendar, no les voy a recomendar cómics, les voy a recomendar una animación. Batman vs. Robin. La historia es básicamente Court of Fouls. Ajá. Está... Cuando era bueno. Antes de que perdiéramos a Snyder. Vale mucho la pena, la animación está muy chida. Está en toda esta línea de animación del New 52. Ajá. Los diseños son totalmente New 52. Está muy pimper. Obviamente se modifican detalles. Recuerden, es una adaptación, Returners. Ajá. No es un intake, es una adaptación. Ok, entonces acá tenemos a tú recomendaste Born Again, Man Without Fear, y Legendary. Legendary. Y Batman vs. Robin. Ajá. Uh-huh. Y bueno, ahora sí, a nombre del buen Zico, Clark, que está evangelizando banda, el Master Podcaster DC, servidor Nightboy, agradecemos al buen Manuel Suárez. Nada más, por favor, repite dónde pueden encontrar a los hijos de la medianoche. En Facebook, como Los Hijos de la Medianoche, en Twitter, como @midnight_sons, y en la casa, www.estudiolamedianoche.blogspot.com. Yo creí que iba a decir, en la casa, ahí tocan. A ver si les hablo. A la casa no, y de la chingada está la cosa, compadre. Pero no, bueno, no, muchas gracias por habernos acompañado. Y bueno, ahora sí, banda, nos escuchan la semana que entra, y en tus sabias palabras, carnalito. Vámonos. This is the end of the trail for me. I got nothing left. I could only change one more time, and I was saving it for this. Let's ride. Rested as you You're still here? It's over. Go home. Go.